¿Sabrosa, así como el Geraldo? Ay, no, guay, eso es rico suave, güey. Ay, a ver, por eso, pero ¿de dónde llegas a lo sabroso? Pues por lo rico y lo suave, ¿no? Suave. Ese güey estaba así rico. Como pinche galán de barriada, no más, qué asco. Suave. Era un galán de barriada, güey. No mames, acá pinche madrazo, acá bailando, el rico suave. Suave, a huevo. Muévelo, mami, muévelo. A huevo. Y de ahí nos pasamos a Pitbull. A huevo. Qué puto asco. Uno, la verdad, dos, sí. Tres, estoy sufriendo cuatro. En tres niveles distintos. Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. Nomás sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos una vez más al pinche Saga Podcast. ¿Ya van a grabar? Ya estamos grabando. Ah, bueno, qué bonito. ¿Puedes dejar de ver chingaderas no. y de tragar camote? Estela Chu. Estela Chu. Estela Chu. Exacto. Nos encuentra bien. Orgasmeándose la pinche maldad. Master Evil. Estela Chu. Estela Chu. Se ve muy bien ahí, pero no. No. No. No. No. Está bien guapa la Estela Chu. ¡Ay! Madre. ¡Qué guapa está Estela Chu! Lo que nos lleva a mi descarga de frustración de la semana. Suave. ¿Quién más está? Me vale verga. ¿Quién? Está Matt Madrazo. ¿Mamadrazo? Madrazo. ¿Estás contento, Matt Madrazo? Sí. Sí, acá pasando la cachimbón, diría la maldad. Cachimbón. Cachimbón. Yo nada más vine a promocionar el de su casa. Eso no, o sea, nada más. Tenemos invitado del de su casa aquí a mamadazo. No sé de qué se trata, pero no sé. Pues salgo yo, escuchen, chingón. Escuchen, huevo. Si salgo yo digo, a huevo está chingón. ¿Verdad, a amigo? Huevo. Es todo, cabrón. También tenemos aquí a Lady Toalé. No sé, ¿cuál ahora es tu encarnación de hoy? Madame Pink esta hoy es semana. Madame Pink esta semana. Ahora soy de Madame Pink. Okay. Lady Toalé es como nuestra Lady Gaga. Lady Gaga. A huevo, sí. Qué buena está la Lady Gaga. Ah, ok. Ay, con pedos. Como notarán, la maldad tiene unos gustos bien bizarros en cuanto a mujeres. Piteros, la palabra que buscar a no, piteros. No, están bonitas. Así como Estela Chua y Reida. Está el Necro jalando a una chingadera de plástico. Es un pinche Santa Claus que pasa que le da como tumores, güey. Acá, huevo. Bien cabrón. Mira, mira, mira, tumores, tumores. Ah, tumor, tumor. Tumor, tumor en los huevos. Sí, pero bueno. También le gusta la maldad la hija de Robin Williams, como ves. Gustos piteros. Chingón. Y también estoy yo, el Dr. Hill, aquí presentando. Aquí el pinche Saga Podcast. Tumor brilloso. Fuiste primero, perdón, cabrón. Estaba viendo la Estela Chu. Lo que me lleva a mi descarga de frustración de esta semana. Descarga de frustración. Se rumorea que de otra cosplayer. Que cuando venga Jessica Nigri, el meet and greet. La cual sí está bien pinche buenona. Esa sí está bien bonita y bien rica. Sí, está bastante buena. Sí. Y está bien bonita también, sí, güey. No, neta es así. Pero tiene la nariz un poquito. Güey, restinga. No mames. ¡Ay, no mames! ¡Ve de lo que se queja! ¡Sí! ¡Pon amigo! ¡Pon un putazo ya! ¡No mames! ¡Pero ve la Estela Chu! ¡Tabique, carnal! ¡Puro naturalito la Estela Chu! ¡Nye! ¡Qué guapote está la Estela Chu! Va a venir Jessica, va a venir Jessica, que sí está buena. Y que el meet and greet va a costar como 3, 4 varos. A ver, otra vez, ¿3, 4 varos qué? 4,000 pesos el meet and greet. O ¿qué sea, es el meet and greet? Un meet and greet es que vas, es un desayuno, pagas por un desayuno para llegas convivir con ella. Ay, soy bien fan, la mamada, ten tu fotito, ten tu 4,000, que chingue su puta madre. ¿Verdad? Y lo que yo le pongo sí, a la. Estás muy pinche buena, oye, pero wey, métetelo por el culo. Hay escorts aquí en México de mucho cartel y mucho nivel, güey. Que eso te puede cobrar, carnal. Pues sí. Pero lo que yo bueno, puse no. en la página de te fans estoy es, no manches. Para que le pongas el pinche cosplay chingón que tú quieras y hagas lo que quieras con él, cabrón. Por 4,000 pesos. Pero no lo va a vestir con la misma gracia. Quieras o no, la Jessica Nigri es pro. Pero es pura pinche fama, sí. Ya, carnal. O sea, es su trayectoria, obviamente, bueno, le estás pagando la trayectoria. Pero no mames, es un insulto, güey. Es un insulto. No, bueno, ahora sí que vamos así, 4,000 varos, ¿no? Pero pues no canta, no baila, no actúa, nomás se viste. No coge, bueno, no, ajá, conmigo. Es lo que digo, o sea, con su pareja. Sí, lo que pongo en la página es así de, güey, no manches, ni que fuera a dar mejor happy ending. Porque por happy ending, pues sí, 4,000 pesos, ¿no? Un poco decisivo, o sea, es una pinche mamada bien, cabrón. Sí, no mames. Lo que le estaba. Que me chingue para todas las putas mujeres. Pinche mamada. Lo que le estaba diciendo al Graf hace rato es así de, güey, creo que ni siquiera ir a ver a Stan Lee a Monterrey ahorita que venga te sale tan caro. Creo que vas, pagas el camión, te regresas, pagas tu boleto y te sale, creo que en los mismos 6,000 baros, pues ya te traes una pinche firma del señor Stan Lee. Y tu orgasmo. Que vale una lana. Que vale una lana que puedes recuperar tus 6,000 y poco más. Sí. Algo. Sí. La neta, sí. Pero, ajá, bueno, todavía es rumor. Y yo creo que este rumor pues lo andan corriendo para medirle el agua a los camotes. A ver qué, cuál es la reacción de la fanaticada y pues cuánto van a cobrar. ¿A qué viene? ¿A México? ¿A qué evento? ¿Qué? Sí, creo que es un evento en Guadalajara. La neta es que no estoy muy seguro. No mames. Cuando venga Estela Chus y voy. Sí, incluso verga, cuando ya fue a Chile, ¿no, amigo? Entonces ya debí haber ido a Chile. Se ve que ha ido a Chile un chingo, sí. Le voy a preguntar a Ernesto Poblet, que es de allá. Oye, fuiste a ver a Estela Chu. Saludos a la banda. Te va a decir, es que está culera, ¿no? No, ese muchacho tiene buenos gustos. Sabe que Estela Chu. La producción tiene los mismos gustos pinches que en la maldad. No es cierto. Pues sí, eso fue mi descarga y frustración. No manches, o sea, está chido, ¿no? Y qué bueno que haga cosplay la mamada, pero pues se me hace muy, muy caro. Qué mal pedo. Y ya un día de esos, por eso vamos a grabar el podcast de las cosplayers más abusonas. Ay, pues hay un chingo. Y está como Liz Katz. Así no sé quién sea. El Necro está, ¿verdad? Sí. No manches. Esa sí está chida, ¿no? Como Estela Chu. Estela Chu está bien guapa. No. Lo que me lleva a pensar cuál es el pinche valor en realidad del cosplay, güey. O sea, dices, bueno, okay, voy a ver a alguien que pues se disfraza y sí le invierte mucha lana en sus disfraces, chido, ¿no? Pero pues no sé, güey. Es un valor similar al carnaval. Hasta tenía un compañero. ¿Ninguno? Tenía un compañero de la maestría que hizo una tesis de relación entre un carnaval michoacano o algo así y el cosplay contemporáneo. Ah, cabrón. No estaba tan. Estaba medio fumado, pero estaba fumado, bien, era su teoría. Precisamente iba desde ese punto de vista. Si ciertos valores están enfocados en la creación del carnaval, que es la representación de estas figuras divinas, y estilizadas y sumamente aspiracionales, pues el cosplay hace algo similar, ¿no? Porque también está tomando personajes de un espacio virtual, como puede ser la narrativa fantástica, y de alguna manera también tienes esas imágenes como roles aspiracionales. Y se basaba en que, precisamente como dice el Dr. Heath, la mayoría de los personajes creados para estos medios son demasiado estilizados. Son idealistas. Son idealistas, son arquetípicos. Exacto. Entonces es muy difícil acercarse a ellos, pero se puede hacer el intento. Todas esas chicas que han hecho carrera como animes reales o muñecas vivientes, y que ahorita hay muchas, y también son muy virales, y que básicamente pues lo mismo, no tienen mayor gracia que hacer tutoriales de maquillaje en YouTube. Es que aquí vamos a varias cosas, porque también estamos viendo qué es lo que se está buscando llenar con este cosplay, ¿no? Si Dakota realmente Rose. Nada más es calentarle la pija a un chingo de adolescentes, sotakus. Que ¿adolescentes? Son... No, las chavitas, bueno, que yo te digo, yo creo que le calienta la pija a un montón de rucos calientes. Sí, o sea, eso me refiero, a un chingo de personas que están ahí buscando esto, o realmente se estás fijando en el pinche cosplay que está muy cabrón, que se acerca al personaje, que es fiel, que es que al momento de presentarlo también, ya ves que hay muchos que, hay varios depredadores que he visto que tienen pinches armitas automáticas y la chingada, que eso realmente hace que el cosplay sea más interesante, siendo que no es algo sexy o que no es algo así, pero se ve muy cabrón. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que decimos de un buen cosplay? ¿Qué hace un buen cosplay? Que se vea bien, que se parezca o que realmente sea innovador o que hagan las cosas chidas, ¿no? Bueno, ahora nada más. ¿Cuántos cosplayers, hombres, varones, profesionales y súper virales pueden mencionar? No, pues de nombre yo creo que ninguno. Distingo a dos culeros nada más que veo la foto. Ese güey sí lo he visto, pero nada más. Pues sí, pues es la. Sí, lo invitan cabrones, pero es así como de, ah, sí, órale, sí. Es un pendejo, como es el eye candy para las viejas que vayan, que son pocas. Pero vean la cola para pedirles foto a los chavos. Algo, ¿no? Pues sí. Igual, por ejemplo, a estas dos chavas que les digo, a Dakota Rose y a la Venus Angelic, las han atacado mucho y tienen su, así como tienen su base de fans fieles, tienen su base de haters bien cabrones. Y pues las han atacado mucho porque no nada más utilizan demasiado Photoshop, sino que también utilizan el After Effects. Y todos sus videos están bien cabronamente editados para que, pues, se les vea una piel de porcelana, se vean mucho más delgadas y luzca más pues, el concepto que tratan de vender. Y pues las dos, o sea, las dos chamacas ya a sus 17, 18 años, las cabronas ya están patrocinadas por un chingo de marcas de cosmética. Y viven de hacer videos para YouTube y de puras pendejadas, sin ningún valor. Todos quisiéramos vivir de videos de pendejos de YouTube sin ningún valor. Un desuru. Ok, perdón. Bueno, ya, a lo que vamos. Ya, pinche. ¿El tema super preparado? ¿Tema super preparado? Ah, no mames, sí, pinche investigación super exhaustiva del Wikipedro. Sí. Y nada más. Por cierto, nada más, pues, para aclarar un poquito a los fans. No, la saga no se va a desbandar, ni mucho menos. Lo que se está desbandando es la compu del Graf. Y la pinche mezcladora de la saga. Entonces, ha habido... ¿Ponen ojetes? Sí, ha habido unos problemas feos con las grabaciones de dos episodios. El de Doctor Who y el del Conde de Montecristo. ¿El de Doctor Who? Ah, qué bueno que se madre. Lo peor es que estaba divertido. También, güey, el del Conde, porque pues ni salía yo, güey. ¿Cuál? El del Conde. El del Conde Montecristo estaba muy bueno. Solo salía el Graf y la maldad, sabrán qué tan bueno estaba. Qué chingón, estaba seguramente chingón. Puro oro. Estaba bien chingón. Y por eso hasta Diosito dijo chinguen a su madre. Entonces, el misterio, el boicot de que se haya destruido esos pinches podcasts. No es por huevones ni por nada, aunque igual nos mentamos mucho la madre, pero son errores técnicos que nos hicieron perder dos de esos pinches podcasts. Así ya que los extrañábamos, güey, ese tipo de errores. ¿Te acuerdas? Armar una creepypasta al respecto. ¿Cuántos valían verga y sonaban bien culeros? Y aún así los sacábamos. Entonces, no sean culeros, donenos, al menos para comprarnos una pinche grabadora decente. Una pinche mezcladora. Y ya, para que no se pierdan sus episodios favoritos del Saga Podcast. ¡A huevo! ¡A huevo! Le da risa a Madame Toile. Madame Pink. Bueno, seguimos en este pinche... ¡Mamadrazo! En este tema. ¡Mamadrazo! ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? No sé. Madre. Seguimos. Es que yo nada más tengo un invitado, güey. O sea, yo ya trabajo. Acá de meterle sabor al podcast. Es que te queremos usar. Queremos usar tu fama, cabrón. No chingues. Sí, cabrón, tú eres el que le da legitimidad al pinche podcast. A huevo. Bueno, seguimos en nuestro pinche de temas macabrones. Pero aparte, ¿no? Creo que ya es el último, ¿no? Sí. El último podcast. Se nos acaba. ¿Quién sabe? Igual le podríamos. Si nos quitamos. Ay, sí, nos quitamos la hueva. Ay, sí, ya se quitando la hueva. Ajá. Quizás podemos grabar uno. Un especial en vivo el día 31. Ah, sí. Que es lo que estaba hablando con el Graf. Disfrazados. Ándale. Cosplayados. Estamos en estos temas de medio terror. De pinche guau, guau, guau. Bien mal pedo. Sí, y vamos a hablar esta vez de, pues creo que del origen de todos los miedos, ¿no? De donde se genera... Pues sí, se genera... No. ¿Ser un adolescente y embarazar a tu novia? Exactamente, los embarazos no deseados. ¡Chan, chan, chan! ¿Eso qué? Me creo tengo que decirte algo. ¡Es todo, no es mío! ¡Es de la maldad! ¿Qué? ¿En serio? Ok, ¿y no, cuándo pasó eso? Chingón. Se agarraron dormido, amigo. Estamos hablando del infierno, claro que sí, señores, señores. El infierno. Todos los miedos del ser humano son aprendidos, excepto el miedo a caer, que es instintivo. Ah, web. Pero estamos de acuerdo que todos los miedos de acá, de pinches monstruos, fantasmas y de más desmadres, pues provienen de todo este desmadre de historias de la Biblia, del infierno, de cualquier otra pinche religión del infierno. Y pues bueno, por ejemplo, los vampiros, así como ya ves, ¿no? Drácula, pues que pues es pinche güey, pacto diablo, odia a Dios, infierno, ¿no? Bueno, el hombre lobo igual, ¿no? Connotación demonio, infierno. O sea, bueno, el afterlife, ¿no? Ajá. De alguna manera. Pero más bien te refieres como a una concepción judeocristiana, ¿no? O de religiones de Abraham. O sea, que son que están basadas en ese concepto del cielo y el infierno, porque la religión budista no lo maneja como tal. No, pero por ejemplo, las almas en pena de las pinches películas japos que ya hablamos en el Yayo Rub, ya ves que también viene así como de, pues que no pueden descansar, no pueden irse al pinche cielo. Ajá. Por lo mismo, ¿no? Ajá. Es que más bien no es ir al cielo, es como un descanso. Porque igual lo mismo, o sea, en Japón, en su religión original, no tenían ese concepto de cielo e infierno. Recuerda que te arrastran al pinche infierno si les contestas que quieres papel amarillo o algo así. Eso ya es cuando introducen el budismo al país. ¡Infierno, dije! ¡Jigoku! Whatever. Ok, así que vamos a hablar del infierno y todo eso lo voy a editar para yo quedar chido y ella no. Se fue al infierno, el diablo se fue al infierno. A huevo. Como un lerdo. Sí, pues no mames, pinche vieja que se cree, lleva menos podcast que yo, ya que ya sé, ay sí, yo acá, ay sí. Puta madre, perdón por no haber ido a una pinche escuela pública como la tuya. Edición. Trametraje mi algarabía del infierno. Ah, perfecto, pues a ver quién empieza. La maldad, que ya tiene su chingadera en la mano. Ay, qué pedo. Ay, qué puto asco, ya me voy de aquí. Ay, qué mal pedo, qué mal pedo. No pongas tu chingadera en la mesa, maldad. ¿Por qué eres mi pendejada de la algarabía? Ves, grueso ¡clin! Y larguito. ¡Clin! Bueno, sí, un poco tiene que ver lo que dice Necro. Entonces, eres bueno, eres malo. Que es finalmente este lugar de una tortura. Castigo, estamos de acuerdo que también, como perpetuo. Dices, maldad, que es una algo de la posvida. Sí, no es en esta vida se supone que no puedes alcanzar al infierno a menos de que te mueras. Ajá. Y como bien dices, es un punto de tortura para estar pagando todas las chingadas que hayas hecho, ¿no? Exacto, entonces de alguna manera existen en la mayoría de las religiones. Bueno, básicamente todas las religiones están basadas en una estructura moral, ¿no? Sí. Tienen las cosas que debes hacer, las que no debes hacer. Y bueno, pues si no haces las cosas bien, en efecto, pues te vas para allá, ¿no? De hecho, incluso... No todas. Exacto, es a lo que vamos. Pero esta pinche revista de Algarabía hasta lo pone así, ¿no? Es el lado oscuro de la eternidad. Y sí, no todas las religiones quizás lo manejan de la misma manera, pero por lo general sí existe un paso por. O sea, algunas quizás te dicen, sabes que quizás no hay un sitio de tormento, pero sí está sujeto a una cierta purificación. Porque sí, también casi todas... Un juicio. Exacto, porque casi todas también tienen que ver un poco con esta cuestión de la purificación y el regreso, la reencarnación... Y ese tipo de cosas, ¿no? Y luego algunos se pasan de sabrosos, como los pinches prehispánicos que tenían un chingo de destinos turísticos a ir a visitar. Ah, no, sí, a huevo, cada quien se iba a su propio lugar de los muertos. Si te morías en el parto, ibas a uno. A huevo. Si te morías así a lo pendejo por cualquier cosa, te ibas a otro. Si morías en guerra, era otro. Te ibas a otro. No, si te morías en la guerra, acompañabas al sol. Por eso, te vas a otro lado. Es otro lado. Te transformabas en Quetzal y te acompañabas al sol. Uh-huh. Ay, qué bonito. No sé si eran los egipcios que decían que reencarnabas como una pinche mariposa. Son los hinduistas. Ah, es casi lo mismo. No, los egipcios eran los que creían que regresabas en algún momento. O que gozabas de tus pinches bienes en la otra vida, ¿no? Y por eso te enterraban con tus pinches animales. Chingadera, sí, hasta con comida y todo. Cosas, con tus viejas sirvientes. A huevo. Y gatos. Uh-huh. Ah, o los emperadores en China. Que el igual, gato era el que te guiaba, ¿no? Esa madre en los egipcios. Tenía alguna relación porque está vinculado con la diosa Bastet. Ajá. Y aquí, por ejemplo, los prehispánicos, pues era el perro, ¿no? El Xolotl. Ajá. Exacto. Que luego hasta un pinche Xoloscuincle te metían ahí en el entierro para que te guiara. Un Xolotl. Era el dios de los nacimientos monstruosos. El señor desollado. ¡Ay! Pinche Xoloscuincle. Pinche dios de los cholos. Ajá, y se le mostraba así como un perro. La cuestión es que por lo mismo, partiendo de diferentes religiones, partiendo de diferentes cosmogonías, pues el pinche infierno, esta imagen del infierno, pues se ha recreado hasta el puto hartazgo en básicamente todos los medios narrativos, pictóricos, visuales. Artísticos, visuales, auditivos, interactivos, que existan, así. Ajá. Hasta el puto hartazgo. Un tema recurrente casi, yo creo, que a la par, por ejemplo, de la muerte. Ambos están en gran medida vinculados, ¿no? El claro ejemplo, no tiene mucho que, por ejemplo, salió el videojuego de Dante's Inferno. Es un videojuego medianón, quizás es más apreciado por sus cualidades estéticas, y que es la reinterpretación de también quizás la pieza angular del entendimiento del infierno como un plano físico, que es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Sí, por supuesto, ¿no? Nada más que aquí con pinche acción acá, mamona, algo ahí estilo Kratos. Agarra una puta guadaña y desolla la guadaña. Toda la chingada que se te pase por enfrente. La guadaña de la muerte y ya, ¿no? Pues se va a los 9 círculos del infierno para poder rescatar a su pinche vieja. Ajá. Que como decimos, es una de las interpretaciones del infierno más recurrentes, puesto que está retomada, por ejemplo, en Spawn. Ajá. Spawn también se guía por las esferas del infierno de Dante Alighieri, ¿no? Pues bueno... Ya muchos lo saben, pero pues los vamos a retomar rápidamente. Los nuevos círculos del infierno son el limbo, luego la lujuria, la gulia, la avaricia, la ira. Es ahí donde van los candejos. Los candejos. y que dicen que era Ferga, ¿no? Ferga y Fek. Ay, pendejos. Bueno, está la lujuria, la gula, luego sigue avaricia y después de la avaricia la ira y la pereza. Ira. En una misma. qué mal. El sexto es la herejía, el séptimo es la violencia, el octavo son los que cometen fraude y el noveno los que cometen traición. Qué mal pedo. Exacto. Está muy cabrón. Bueno, hacemos un paréntesis rápido porque tenemos un putero de saludos, entonces hay que irlos desahogando rápidamente. ¿Te cae de madre? Armando, señor de López Luna, dice: yo quiero un saludo y cuenten más historias de terror de pueblo bicicletero. Estaría chingón, hay que retomar eso posteriormente. Arturo Hernández, pues yo les mando saludos y le pido un saludo a la maldad. Saludos, ese muchacho es de edad. Ñe. Ay, ¿ustedes qué? Ñe. Que no pueden apreciar ni la belleza de Estela Chu. Ñe. Ay. ¿Qué se espera de ellos? Sí, exactamente. Hansu Guti Romberg dice: saludos, Saga, y cuenten historias típicas de México. Sería un tema también interesante. Andrés Michel nos dice: yo quiero saludos de los presentes. Presente. Van. Más Madrao. Presente. Presente. Ah, presente. Ay, qué pinche. Comiendo. Correcto. Saludos. Y también una elegante mentada de madres de Madame Madrazos. Huevos. Dijo elegante. Eso. Ok, mientras levantar el meñique. Mientras está comiendo totopitos. Pico de gallo. Sí. Dice David León: dice, saludos a todos los sagas. ¿Qué pedo, güey? Quiero una mentada de madre del necro, el saga más cabrón. Ese güey sí sabe. No, mira, se está riendo, güey. Se mueve más cabrón. Güey, o sea, está bien pendejo. La neta, chinguen a su madre todos ustedes y también el David León. Bah. Que sí sabe. Es súper chingón. No, no sabe. Ok. Ernesto Poblete. Ya lo saludamos al inicio del podcast, pero nos dice: hell yeah, saludos mis queridos sagas. Puta que los extrañé. Ah, chingón. Ah, bueno. Me gusta mucho la visión de Dragon Ball del infierno con el lema de Ayosama recibiendo esas filas de almas. Ahí está otra buen forma. Ejemplo, ahorita lo comentamos. Ahorita platicamos. Omar Silva nos dice: yo quiero saludos del saga más chingón, el necro. Otro, güey. Ah, huevo, ese güey sí sabe. Puto. Porque es el único que coge. Ah, estás bien pendejo. A huevo. Y nos pregunta: ¿irán a la mole? No. No. No, pero el boleto está caro. Pero quizás al Festo sí. Al Festo, al Festo yo creo que sí. Es que la mole está caro y tampoco viene alguien que me interese. Viene con Norbert Frogel. Ok, viene que me interese. Chingón. Sí. Bueno, Carlos Medrano Martínez nos dice: mándeme un saludo, Sagas. Saludos. Saludos. Sagas. Sagas. Saludos. Sagas. Ya Valjair Vandala Trejo nos dice: saludos a todos los que piensan que soy el diablo. ¿Quién es el diablo? Chinga. ¿Cómo? Yabal Jair Vandala Trejo. Saludos a todos los que piensan que soy el diablo. Pues nadie. No, ya conocemos al diablo y no es. Sí, no, sí. No. Diablo es una chava que viene aquí a grabar. Luego. Pero venía hace entero de años. Chicuey, Tepacl, Cuatli, Chicahuac. Que tiene al papache con pistolas como. Ajá, dice que yo quiero un saludo de todos los sagas, el mejor podcast que he escuchado. Ay, no. Pero hay que escuchar más, cabrón. Ándale, pinche mamada. Esa mamada. Ya ves, puto. Putita. Putito en tu cara, ¿eh? Sí, claro, claro. Isaías Bravo nos dice: un saludo a todos. Me gusta escuchar su podcast. Dicen muchas mamadas, pero chingonas. Ah. Por eso me hice fan culero de ustedes. Eso es todo. ¡A huevo! ¡Sabes, muchacho! ¡A huevo! Muy bien. Mario Gregorio Sánchez Álvarez dice: yo quiero que chingues un bicicletera madre del necro y un saludo al saga más chingón de todos, Lady Necro. Ok. Se cuidan, saga, su opinión del trailer de Vengadores 2 es... ¿Lady Necro es el necro vestido de vieja o cómo, güey? Sí, sí, pero como cama. Taloneando como... en una esquina. Lo normal, güey. ¿Dónde saco los pinches monos, O sea, no viene el pinche dinero de los árboles, O sea, no mames. O sea, peleas maritales. Y están bien culeros los sueldos aquí en Pueblo Bicicletero. No, está de la verga. Ni pedo, güey, ni pedo. Hay que vivir. Alguien se tiene que prostituir y la neta yo tengo mejor cuerpo que tú. Ok. Estás nalgona, pero estás gorda, güey. O sea, tienes tetas de gorda. Pero aquí en el bicicletero así les late. Por eso tengo ¡Tuché, puta! ¡Tuché! Cámara. Vale, a chingar a su madre, pinche Mario Gregorio. Mamadrazo, ¿cuál es su opinión del trailer de Vengadores? Chingón. Sí, ¿ah? Pinche Hulkbuster está bien vergudo. Se ve Oigan, muy bien sí, eso. A la mierda el tema. Vamos a hablar del trailer de Avengers 2. Bueno, me late, cámara. No, la neta se ve que va a estar muy chingona la película. Están armando perro. Yo creo que se auguran buenas cosas para esa pinche peliculita. No mames, pinche ultra. Madame Pink odia a Avengers. No la odio. Le es indiferente, que es peor. A mí la verdad sí me dio un chingo de miedo cuando sale esa armadura. Así moviéndose como pinche zombie. Ajá. Que es como de, al parecer va a ser como de las pinches primeras manifestaciones del Ultron. Así de, digo, ay, sácate a la chingada. Güey, va a estar bien cabrón y si desmadre. Va a estar bien cabrón. ¿Y quién es el Andy Serkis? Que sale ahí un cachito. ¿A quién va a interpretar Andy Serkis? No, mames. No puedes llevar a ese güey sin que sea un papel cabrón. Gollum. Ah, Simón. Y sale tantito en el trailer. Sí sale un güey de barba y raro y digo, ah, ¿sí? O a lo mejor es la voz de Ultron y nada más sale como cameo. No, la voz de Ultron es de James Spolder. Ah, no, pues ni puta idea. Entonces. Y en el tráiler sale Andy Serkis. No, pues ni puta idea. Ah, bueno. Chingón. Y ese vato nos dice, saludos a Madame Pink. Mira, ese es tu nombre. Mi razón para escuchar el podcast. Yo sí. Ay. Dice, es que mía, puto. Dice que él sí te lleva el cartón de chelas. ¿De a cartón de chelas? No, que no mames. Ah, bueno. Está bien, está bien. Chingón. Y dice, ya parece que los escucho cerrando diciendo eso. Y nos puso un link de Bardi el Diablo que no sé qué chingados diga. Pero bueno. Pero bueno. Continuamos. El Coley infierno. Gómez, ya rápidamente. Ah, ok, perdón. Son un putero. ¿Ay? Coley Gómez, yo me imagino el infierno como un lugar con juegos de azar, mujerzuelas y metal. Un saludo al chingón del negro. A huevo. Sí. Y el infierno, güey, se ve toda la gente divertida. Sí. Además, piénsalo bien, en la guerra entre el cielo y el infierno, el cielo lleva a todas las a perder, güey. Es un pinche ejército culero, sí, lleno de viejitas que hornean galletas y venden Biblias, no mames. Y de este lado, huevo. Sí, no, sí, cierto. Sí se ponen cabronas igual. No, porque es que ya valió verga el infierno, porque va a ser así de... Ja, ja, ja, tenemos un chingo de güeyes bien mamados y la chingada y violadores, asesinos, y, comandos y soldados. ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? A sus madres. Ay, ya valimos, verga. Ni pedo, la mamá es la mamá. Y Samuel Velázquez dice, yo quiero saludos y hablen del infierno de Dante. El juego. Pues del juego de la bueno, ópera. Podemos hablar un poco de las dos, quieran o no, como decimos, se puede elaborar, básicamente, sí. Bueno, no sé si quieren que hablemos de eso, como dijimos. Pues vamos a hablar de, yo creo que de Dante Alighieri, de todas maneras el juego es básicamente lo mismo, pero con putazos. Sí, básicamente, ¿no? Y bien mamuco. Bueno, ya, infierno, el infierno, el infierno, el infierno. De Dante. Bueno, la obra original es la Divina Comedia, uh-huh. La comedia. ¿La comedia? El Divina se le añadió después. Bueno. Y tiene una creepypasta al respecto. Ah, sí. De hecho, eso yo lo... Se supone que la comedia queda inconclusa. Y pues hay manuscritos. O sea, queda inconclusa, pero aparte no se le entiende bien porque pues no está en orden. Entonces, uno de los hijos de Dante sueña que su papá le habla y que le pregunta. Dice, oye, ¿pero dónde dejaste el resto de la comedia? Y le dice que lo tiene escondido en el marco de una ventana. Y cuando el güey se despierta, va a buscar en el marco de la ventana y efectivamente encuentra enmohecidos el resto de los manuscritos de la comedia. Todo esto, claro, cuando estaba recién muerto Dante. Ajá, se acaba de morir fallecido. Y Fogg lo dijo inconcluso. Qué mal pedo. Yo lo tengo en el libro de los asombroso inaudito, pero ahí dicen que estaban en un cajón secreto. Pero es básicamente pues que la misma historia. En el marco de la ventana. Que se le aparece y le dice, oye, ahí están, búscalos, no hay pedo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, yo siempre la tuve contemplada como la Divina Comedia. Bueno, también la comedia, si quieran. Se supone que es una historia, si mal no recuerdo, es Purgatorio, Infierno y Paraíso. Uh-huh. Y básicamente, pues es, en efecto, este viaje hipotético, muy surrealista que hace Dante Alighieri, el poeta, a través de estos estratos sobrenaturales. Para buscar el amor de su vida. El amor de su vida perdido, ¿no? A Beatriz Portinari, que era... Nunca le habló el pendejo. Nunca le habló. Era una niña que era su vecina. Y que, pues, nunca tuvo los huevos para hablar del pendejo. Ella se casó con otro. Murió muy joven. Y él queda traumado porque, pues, no mames. Nunca tuvo nada que ver con ella. Y le escribe La Vida Nueva, que es antes de la comedia. Y La Divina Comedia. ¡Ay, qué bonito! Oh, sí. Bueno, mamen. Entonces, bueno, cuando está en su pinche viaje metafísico, es acompañado por el poeta Virgilio, el cual estaba en las orillas del infierno porque no podía entrar porque era pagano. Entonces, pues dice, bueno, yo no puedo entrar, pero pues ahora sí que puedo hacer tu tour, ¿no? Y pues mientras va avanzando por los estratos, pues se va encontrando con una cantidad morbosa de personajes históricos. Un chingo de papas y... Uh-huh. Los cuales están distribuidos reyes. Alrededor de los diferentes círculos del infierno, de acuerdo a sus diferentes pecados, ¿no? Casi al principio, por ejemplo, se encuentra con el rey Minos, este personaje de la mitología griega, que bueno, ahora tiene la chamba de medir los pecados de las personas y él es el que les asigna, tú te vas a tal círculo, tú te vas a este otro, tú te vas por acá, ¿no? Ajá, por ejemplo, el primer círculo que es el limbo, se encuentran los no bautizados y los paganos virtuosos, ¿no? Que por eso estaba ahí Virgilio, ¿no? Los paganos virtuosos. Luego en el segundo círculo, pues la lujuria. Se encuentran con Cleopatra o Helena de Troya, una Aquiles, Paris. Una ahí bien encabronada, seguramente. Tristán, probablemente Madame Pink ande por ahí un día de estos. ¿Cuál? en el... La lujuria. En lujuria. Yo le voy más a la ira. Pues ahí ambas. Gula, ¿no? No, la gula sería McMaster Neo. Sí. Bueno, pero bueno, se encuentran las más putas de las todas, ¿no? Que es... ¡Uy, no mames! Qué bueno, que es la Cleopatra y la Elena, iba a decir, pero como me interrumpes... Solita se puso el saco. Saludo para la banda. ¡A huevo! Pero ya había dicho el Necro, algún día verán a Madame Pink por allá en el segundo círculo del infierno. Luego el tercer círculo es la gula, ¿no? Ya dijimos, Max Neo, ¿no? Iba a estar ahí. Así, para pura pinche tragazón encabronada. Y probablemente el Necro se casa con Madame Pink y sigue comiendo como come. Está chido. Como marrano porque cocina bien rico. Ah, sí, no mames, ¿no? Y hizo un chile acá bien chingón. Estaba bien buen pedo. Frijolitos con carne y un chingo de especias. Todavía hay. Sí. Luego el cuarto círculo, que es la avaricia. La prodigalidad. No sé qué sea la prodigalidad. Venceremos. Ah, no sé. Saqué en el pinche diccionario para no vernos tan del averno. Literalmente del averno. Ahora sí. Hoy en el Saga Podcast nos vamos a ver del averno. Que pues ahí estaban varios reyes, ¿no? Que eran tomados de avaros que estaban... Reyes y políticos y bancarios y así, güey. Sí, que ahí estaba el rey Midas, ¿no? Midas estaba ahí porque este cabrón... Pues no mames, o sea, no hay nadie más avaro que pinche rey Midas. Exacto, no mames. O sea, eso es... Eso incluso puede ser un carácter bastante contemporáneo de la Divina Comedia porque es en efecto... Ahora sí que lo que hacen hoy en día como el pinche Alan Moore de... Ah, nomás voy a tomar estos pinches personajes y los voy a retratar en esta nueva luz. Él hacía lo mismo, ¿no? Personajes de historias clásicas y mitología y los puso en su misma historia. Todos compartiendo... Hizo sus pinches fanfictions encabronados pa' pronto. Sí, era como un fanfiction. Sí, güey, exacto. Pero chingón y ya se volvió clásico. Ay, güepa. No mames, me dieron ganas de salir corriendo a comprar pinches Dante's Inferno porque nunca lo compré. ¿Ya? ¿Cómo? A pesar de lo barato, no le compré. Está barato y está chingón, güey. Sí. Sí. Y hay muchos todavía, sí, en los mamaluchas, hay varios. Si voy aquí a Mamalucha, encuentro la Divine Edition, igual por 200 pesos. Simón. Y ahí pues se supone que estaban todos como de una manera... Como casi ciegos, por así decir, chocando unos con otros, reprochándose y diciendo por qué acaparas, por qué derrochas, ¿no? Sí, no y dando vueltas a lo estúpido, básicamente. Luego, ¿qué? ¿Cuál estaba? Luego el quinto círculo, que es la ira y la pereza. Chan, chan, chan. Es que había que machar las pinches esferas porque son 9, ajá, pero son 7 pinches pecados. Entonces, sí, quieras o no, también luego, por ejemplo, porque está la traición no es pecado, pero es una esfera. Lo que pasa es que igual en tiempos de Dante todavía no quedaba sentado bien cuáles eran los pecados capitales. Ah, eso sí, sí. Incluso es el Bosco tiene una tabla de los pecados y las 4, ¿qué? Pues es el Jardín de las Delicias. No. Tiene una tabla que es redonda. Ajá. Y que es la tabla de los pecados. Pero una es si mal no recuerdo, uno de los pecados es la negación de Dios o una onda así. ¿Ah? Entonces todavía no quedaban bien asentados cuáles son los pecados capitales que conocemos hoy en día. Ah, eso sí es cierto. Okay. Y bueno, pues ahí las almas se encuentran sumergidas en las aguas pantanosas del río Estigia. ¡Ah! Y pues son comidos por pescados, se golpean entre ellos, se despedazan. Y pues para cruzar esa chingadera, pues está el barquero, ¿no? El pinche Caronte. Ajá. Que lleva a Virgilio y al pinche Dante. Por un varo. Por un varo, exactamente. Te doy un varo y me dejas cruzar. Y luego está en el sexto círculo la herejía. Ya, ajá, también debe haber... Lo que yo te decía. Un chinguero de güeyes también, no mames. Sí, que ahí es donde estaban todos estos pinches papas corruptos, ¿no? Y que vendían bulas. Ajá. Sí, pues de hecho, si mal no recuerdo, incluso creo que Dante vivió casi todo el final de su vida en exilio, precisamente porque pues era, sí, muy pinche fuerte y crítico con esas inconsistencias, ¿no? Y pues si atacaba, no mames, pinche papado, se vende y pendejadas. No, de hecho, él incluye en la comedia al tipo que lo expulsó a él y a su familia de la ciudad. Ah, ahí está. Uh-huh. Sí, lo pone como penitente. Chan, chan, chan. Sí, y pues ellos están ahí pinches enterrados, pero sin morir. Exacto, mal pedo. En algún círculo estaban enterrados en su propia mierda, ¿no? Y regodeándose en su crapulencia, literal. Tengo la impresión de que es en la gula. Creo que sí. Sí, creo que sí, en la gula, exactamente. Ajá. Que de tanto tragar, creo que revienta los pinches intestinos. Y ya. Ay, yeah, qué divertido. Así. Sí, sí, creo que sí. Y de hecho es posible, ¿eh? Sí, sí es posible que alguien pueda comer tanto que se reviente. Qué creo mal que sí. Pedo. No recuerdo bien el dato, pero sí hay casos documentados en la historia de que ha sucedido esto. Qué pinche asco. ¿Y cómo sería el término clínico de Dr. Hill? ¿Pendejes? Pues no, sería, pues sí, exactamente, pero morirías por una peritonitis, básicamente, porque se desgarraría el intestino. Entonces, al haber contaminación de materia fecal en una cavidad ¿sí? Estéril, como es el resto del cuerpo. Ajá. Pues a fin de cuentas ocurriría una peritonitis y valdría verga. Qué loco. Qué horror, pero bueno, luego círculo, sigue círculo. El séptimo círculo, que son los violentos, que se divide en tres anillos. El primer anillo, el exterior, se castiga a quienes se dejaron llevar por la violencia, hundidos en el río Pirai. Ajá. Y luego el segundo, que es el anillo del medio, es el anillo donde están los suicidas, los violentos contra sí mismos, quienes transformados en nudosos árboles son picoteados y desgarrados por arpías. ¡Uy! Y luego el anillo interior, que aquí están los violentos contra Dios, que son los de la blasfema. ¡Ay, ahí vamos! Blasfemia. Está todos pinches, todos. No mames, todos vamos a llegar ahí, Ajá. Los bueno, es que depende también a quién blasfemamos, ¿no? Digo. Pues se supone que es contra Dios. Híjole, blasfemamos a todos. Sí, por parece? Eso, pues ahí está, güey. Quienes están en un desierto ardiente, con arena. De arena con una lluvia de llamas. ¡Ay, qué mal qué pedo! Locote. A ver, rápido, faltan dos, ¿no? 8 y 9. Sí, el 8 es el fraude. Ahí van todos los pinches políticos mexicanos. Así, sí. Cabrón, ese se llama Nuevo México. Nuevo México. El octavo. La octava esfera del infierno. Hay un monstruo alado representado con tres cabezas, o con tres cuerpos unidos. Pues los desgarra y se los come. Qué mal pedo, ¿no? Sí. ¿Y el noveno? Y el noveno. Ah, pero no, mames, el octavo se divide en 10. Ajá, en 10 recintos. Ay, ya no mames. No mamen, quieren detalles, vayan y compres el Dantes Inferno. Sí, y el noveno círculo es de la traición, ¿no? Ajá. Ahí está el mismísimo. Que está rodeado de gigantes clásicos y bíblicos, quienes quizás simbolizan el orgullo y otros defectos, ¿no? Y ahí está el mismísimo Satanás, nada, es que está enterrado de boca abajo, ¿no? No, más dicho de cabeza, ¿no? Ajá, y en un lago congelado. Ajá, pero en la parte de arriba es congelado y en la parte de abajo es ardiente. Ardiente, ¿no? Creo. Y tiene tres cabezas. Ajá. Todo más bien rostros. Tiene tres caras. Ajá. Tiene tres rostros. Ah, tres rostros. Chan, es bien rostro. Ajá, y que supone que está de cabeza, enterrado de cabeza, porque cayó desde el cielo hasta el infierno, de cabeza. Qué mal. Se fue de hocico el ¿No es más probable que se fuera de culo el güey, Diego? Pues de espalda. Ajá. Pues así lo representaba el Dante. A ver, ¿no? Van. Y pues ahí, si quieres ya hablar del juego, digo, el Dante está peleándose con todos los pinches círculos del infierno, te vas chingando a cada pinches monstruos y demonios en cada uno de los círculos, te vas enfrentando a un ser, digamos, conocido en cada uno. Por ejemplo, en la lujuria te enfrentas a Cleopatra. Ajá. Creo que en la codicia te enfrentas a su propio papá, que era un codicioso. Uh-huh. Y así, ¿no? Y al final, pues obviamente te enfrentas al diablo. Lo cual está bien riatudo. Ajá, lo cual lo gracioso es que está bien ratudo. O sea, está el güey encuerado literalmente y tiene una verga que le llega hasta las rodillas. Así es en el juego. Es negro. Presidente. Y pues ya ves que eso exacto. También era. El diablo siempre lo representaban en esa época muy fálico, ¿no? Uh-huh. Y ya ves que hay hasta imágenes del diablo cargando su verga en una carreta y cosas así, ¿no? Como. Porque toda esa cuestión de la liberación sexual todavía está muy penado. Representando todo lo malo, ¿no? Exactamente, no. Diciendo que el sexo es malo. Malo, vergudo. Exactamente. Vergas, vergas. Bueno, no. Va. Como dicen, en efecto, muchas de las interpretaciones del infierno parten precisamente de estas, de esta novela y se adaptan en mayor o menor medida. Ahorita me viene a la mente pero por ejemplo, Suda Goichi, el Shadows of the... ¡Qué buen juego! Sigue una temática muy similar, de hecho, también sí. Se llevan a su señora... Y este canijo pues también literalmente se va a meter al infierno. Tiene que ir atravesando cada uno de los pinches lugares para encontrar a su vieja. Exacto, y también también sí están divididos como en áreas. Ajá. Quizás no como esferas, pero... Pero sí está muy clavado en esta onda, ¿no? De lo mismo de los pecados capitales otra vez. Exacto. Aunque claro, con una interpretación un poquito más contemporánea. Porque sí. Hay ciudades contemporáneas que parecen Japón en el infierno. De... Exactamente, que parecen pues, las zonas de rojas más cabronas de ahí del Japón. Entonces, pues sí está muy, muy clavado en lo mismo, pero pues a fin de cuentas regresamos a lo mismo, ¿no? Lugar de castigo, castigo, castigo. ¿Y por qué esa pinche fascinación de nosotros de atravesar el puto infierno? ¿Se han dado cuenta que la mayoría de estas historias y todo esto es por lo que sea, por tu vieja, por amor, por salvación, por perdón, por lo que quieras? Pero el chiste es atravesar todos estos pinches círculos y todos estos lugares de castigo, como para purgarse, como para liberarse, como para echarse la mano y no también. A huevo, pues es un mito muy viejo, el de Orfeo. Sí, ¿no? Efectivamente. Ah, no, y lo vimos representado esta semana, dos veces, fuimos dos veces, en el libro de la vida. Ah, ¿ya la vieron? Ya la vimos. Yo lo quiero ver, ¿está chingona? Pues está chida, o sea, visualmente está muy bien lograda. De hecho, la Tierra de los Olvidados, porque no te dicen como tal que seas ni cielo ni infierno, sino es la Tierra de los Recordados y la Tierra de los Olvidados. La Tierra de los Olvidados parecen grabados de, ¿cómo se llama? De Doré. Ajá, es así gris y triste. Ajá, es gris y triste y tiene esa textura de grabado. Y pues el mundo de los muertos, pues es muy... muy, muy alegre, jovial, muy mexicano. Muy fiesta de Día de Muertos. Muy fiesta de Día de Muertos, efectivamente. Pero pues la base es el mito de Orfeo, o sea, es el músico que por puro amor va a ir por su vieja hasta el mismísimo infierno y va a conmover a la señora de los muertos para que le deje regresar con su mujer. Sí, básicamente es. Eso es. Pero está simpática. Y miren, yo que quiero ir a ver esa. Y que todas mis predicciones eran ñe. Está buena, pero no la vayan a ver en 3D. Yo fui un día saliendo de la chamba y por caliente la única función que había era en 3D, pero ya ven que como que oscurece los colores. Ajá. Entonces pues sí se veía como acá, y la verdad no es un 3D en... Exacto, no es un 3D. A mí sí me gustó el 3D. Y a mí no, sí me hizo además un 3D en lo más mínimo sorprendente. La verdad hasta se me olvidó que lo estaba viendo en 3D. Entonces dije, no mames, sí, hasta me dan ganas de volver a irla a ver. Verla en estándar para ver los pinches colores super brillantes. Y disfrutarla. Buena peli. Y en efecto, pues está esa otra, como dicen. Bueno, pero ahorita hablamos de eso en la recomendación. Ajá. Y bueno, pero ahí está otra interpretación del infierno, ¿no? Que en este caso solo son dos estratos. No, de hecho, bueno, no sé si lo notaste tú. Ajá. Que llegan y les dicen, ah, sí, son las cascadas de los cuatro reinos, ¿no? Entonces es la tierra de los vivos. Ajá. La de los olvidados. Ajá. La de los recordados. Ajá. Y la cuarta chinga. Ah, la cuarta era la caverna de cera. Bueno. Que viene de... De Macario. De Macario, que ahí el infierno son las... No el infierno en sí, no, más no, bien no. El reino de la muerte, pues son estas como grutas de Cacahuamilpa, donde están las velitas, las velas que de son cada vida. La vida de las personas, ¿no? Pero infierno, infierno no es. No lo es. ¡Ah! Y pues, de hecho, no es lo único que la película tiene de Macario. También esa base de cuando le llega a pedir pan. Ajá. O sea, ya ves que se encuentra primero a Dios, al... Exacto. Diablo. Y a la única que le comparte es a la muerte. Pero acá, pero que le da su guajolote. En Macario le da medio guajolote a la muerte. ¿Por qué? Pues porque cuando llegas tú ya valió verga. Entonces, exacto. Mejor me da... Si te convido de mi pinche pavo, me da tiempo de comerme la otra mitad. Ah, o sea, si la ves desde ese punto de vista dices, pues sí, así, mucha, mucha, mucha originalidad, pues no hay, ¿no? El Afterlife, no. A ver, el de Dragon Ball. Yeah. Emma Dayo Sama. Ah, pues que, bueno, todos vimos Dragon Ball, o sea, hasta Matt Madrazos. Sí. Y él se acuerda de lo chingón que estaba, no, el infierno ahí. No. Sí, no, estaba como bien de huevos. Era como pinche parque de diversiones de las almitas, ¿no? Que van ahí corriendo y esos pinches almitas a través del Valle de las Agujas. Pero a ver, Maldad, tú que estás un poquito más ad hoc de estas leyendas japonesas del Valle de las Agujas, de la entrada, de todo esto de pinche Mada Yosama, ¿qué pedo, güey? ¿Qué onda con los ogros, güey? ¿Qué onda con los onis? Bueno, como se sabe en Japón, bueno, el oni no se traduciría precisamente como un demonio, sino como un ogro. Uh-huh. Y como se ha comentado, incluso puede haber buenos o malos, ¿no? Tienen así muchísimas funciones, como mencionaba también acá Madame Pink. Pues quizás esta cuestión del bien y el mal de pronto se vuelve no ambigua, pero sí como que más diversificada. Entonces, de alguna manera similar a lo que pasa un poco con Dante, pues también existen como muchos de estos infiernitos muy específicos para el tipo de crimen que cometes. Eso me recuerda un poco, por ejemplo, a esta película que, por ejemplo, para mí en la personal me gusta mucho, el Necro, la odio mucho. ¿Cuál? Broncota en Chinita. Ah, Broncota en Big Chinita. Big Trouble in Little China. Es la pura onda esa madre. Que es la pura onda. Está bien cagada. Es súper divertida esa pinche película, ¿no? Sí. ¡Está de huevos! Y el prota, el Jack Burton, tiene su cuate chino. Y gran parte de la película pues estriba precisamente en esta mitología sobrenatural china tan compleja, ¿no? Y hasta le dice, puta, los chinos tenemos un chingo de infiernos. Un montón, ¿no? Y varían mucho precisamente de qué hagas para llegar a uno o a otro. Hasta bromea, ¿no? Ah, mira, dice que ese es el infierno de los pozos de aceite hirviente del dragón maldito. ¿Que en serio? Dice, no, dice, cuidado al salir. Me recorro rano y medio, cabrón. Exacto, ¿no? Entonces dices, ah, ok. Y lo vemos un poco, como dices, en Dragon Ball, que normalmente les dicen, ah, bueno, las almitas, en efecto, se van al infierno y están los casos especiales en el que Goku conservaba su cuerpo en el infierno, ¿no? Uh-huh. Porque era muy vergudo. Exacto, que si eran como cuestiones que se reservaban a cierta gente. Porque luego Cell, Freezer, Hitler, pues tenía su cuerpo y ahí andaba. Ah, Simón, sí, Hitler va por ahí, ¿verdad? Sale en una película. En un pinche tanque, güey. Bien pendejo por sí, Hitler. Y claro, pues Dragon Ball en un chingo de ocasiones, ya para hablar en este caso, desde la muerte de Goku, porque curiosamente cuando Krillin se muere, nunca se sabe nada, ¿no? El güey revive, pero nunca dice, no mames, conocí en Madayosamos, hay un infierno, hay un camino de la serpiente. No, el güey se muere y ya. Pero cuando se muere Goku ya ves así de, sí, pues son como godines, tienen ahí su trajecito y andan sellando que pases o no. Y un chingo de veces se van al infierno, sí. Todos se mueren un chingo de veces. Hay hasta una película por ahí cuando sale Goku con este como Piccolo negro, ahorita se me olvidó el nombre. Que se pelean con un demonio en el infierno. Es en la fusión. En la película de la fusión. Ah, en la película de función. De la fusión se enfrentan a un güey en el infierno. En el infierno. Ajá. Y se liberan todos los. Se libera el infierno y Freezer y Cell y todos esos güeyes van a atacar la Tierra, pero pues los detienen Gohan y Goten y Trunks, ¿no? Sí, es que es en la que sale Hitler. Ajá. Y que además luego Dragon Ball se volvió increíblemente complicado en esas cuestiones, ¿no? Que dijo, ay, están los Kaiosamas y hay Kaiosamas con los puntos en el espacio, porque hay el espacio del oeste, el espacio del este, y dices, puta madre, ¿no? Ajá, y Supremos Kaiosama, y Mega Supremos Kaiosama. Y que ahorita en Batalla de los Dioses ya te dicen, ¿no? Y aparte hay 12 universos, ¿no? Así de, puta madre. Ajá, pero bueno, ahí el infierno pues estaba más relajado por el hecho de que, como ya había dicho Madame Pink, quizás no escucharon porque lo edité, no lo sé. Ah. No, pues ya ves, bueno, esos güeyes realmente nunca han tenido un infierno, ¿no? O sea, pero eso lo fueron tomando de culturas ya occidentales, y pues para ellos el infierno pues es totalmente diferente. Ya ves que ellos, para ellos en sus animes así de, ay, y se enamora de un demonio y entonces son felices, y el demonio ni siquiera nunca parece un demonio, solo te dicen que es un demonio porque tiene poderes, ¿no? Uh-huh. Ajá, y ya, o por ejemplo en Blue Exorcist, así de, ah, sí, es el hijo del diablo, ¿no? Y tiene poderes, pero él es bueno y la chingada. Y pues es como muy acá, ¿no? O sea, muy efímero, muy X. El infierno pasa a ser un plano que a lo mejor es malo, pero pues no precisamente siempre tienen que ser malos, ¿no? Ahorita yo me acordé de dos ejemplos en anime sobre los que podríamos elaborar, porque también es, de alguna manera, el afterlife, pero no es el infierno y a la vez un poco sí. Bleach y Soul Eater. Sí. Porque, por ejemplo, Bleach te dicen, ok, somos parcas, ¿no? Somos shinigami. Somos shinigami. Pinches carteros, güey. Vamos por esos culeros y te los traemos. Exacto, ¿no? Pero está muy cagado. A mí se me hizo como muy cagado. Que dicen, ok, cuando te mueres, te vas a otro plano, que es la sociedad de almas, ¿no? Y puedes nacer jodido. O puedes nacer muy chingón. Entonces dices, puta, o sea, qué mal pedo. Qué pinche infierno en el que renaces en un Japón feudal. Sí. Y puedes también vivir una pinche vida de miseria asquerosa otra vez. Ajá. Que bueno, ahí como dices, güey, también nos metemos un poquito a lo que decía Madame Pink hace ratito, del budismo, los pinches círculos, güey, los pinches formas, que se supone que aquí no es como que haya un infierno per se, sino simplemente las existencias son diferentes una de otra. Una es mejor que la anterior, y dependiendo de cómo te vayas comportando en esta existencia, vas a mejorar o te puedes ir a la verga. Entonces la chingada es como los hinduistas. Ajá, de la reencarnación. Ajá, también creen en la reencarnación, lo mismo, pero esos güeyes son más ojetes, porque los únicos que tienen derecho a la salvación son los que están en las tres primeras castas. Así es. Digo, si yo me porto culero, por ejemplo, en esta vida, igual y en otra vida reencarno como mujer, no mames. Huevos. Es que así es. Ajá, no, más bien como... Ser mujer es peor que ser hombre. Y todavía después de si eres mujer y eres culera, te reencarnas en animal. No, pero también puedes reencarnar, ajá, en animal, en insecto, por hasta eso. En vegetal. Sí, así es. Ajá. No, imagínate, reencarné como una papa. Pero es que sin mamada, sin mamada. Pero sí, ¿cómo puedo limpiar mi karma si soy una pinche papa? ¿Qué pendejada es esa? Bueno. No haciéndole daño a quien te traje. Así de, ah, te voy a dar diarrea, culero. Ah, güey. Eso ya es tener ganas de andar. Sí, de andar regresando. Pero creo que tiene mucho precisamente lo que es el tatuaje, ¿no? Sí, ¿qué pasaba en Bleach cuando se morían? Porque también, estando ahora sí que del lado de los muertos, si te morías era una gran tragedia. Sí. ¿Qué pasaba cuando se morían? ¿Ya se iban como al Oblivion o se iban a otro pinche infierno? O sea, te ibas a otro anime, güey. Un anime culero, güey. Puta. Más culero. Exacto, por eso te ibas a otro anime más culero, güey. Te ibas a Naruto, güey. Te ibas a Naruto. Te ibas al relleno de Naruto, güey. ¡No mames! Te ibas a la aldea de la estrella, cabrón. ¡No mames! Y de... Sí, no mames, estaba de la hora. No, pues es que realmente nunca... Nunca especificaron nada, como que el güey, que no, ¿cómo se llama el que lo escribió Bleach? Pues lo escribió Tite muy... Cubo. Tite Cubo. Lo escribió muy a lo pendejo. Tito, ¿no? Puente. Eso lo quería hacer Tito Puente. Poner putazos. ¿Popular? Quería ser popular, ¿no? Él quería echar putazos y hacer popular y ver si le dejaban lana como a Dragon Ball. Te enojaste porque no fuimos a Japón y nos volvimos sus asesores en términos españoles. A huevos. Apurelo, brazo del gigante. El nuevo movimiento especial de Chigo se va a llamar... Aguacate. Aguacate. Verde. Sandía. Auditoría de Lolita. No, está bien, cabrón. Va a ser su movimiento especial, la auditoría. Auditoría. Auditoría Lolita. No, y este villano que lance verga de burro. Ay, cabrón, ya te cargo la verga de burro. Ay, cabrón, suena bien verga. ¿Qué significa? Ah, el más fuerte del mundo. Ah, ok, sí, verga. El más fuerte del mundo. Es que estoy hablando de su idioma. Ya, es japonés, güey, lo estoy diciendo en japonés. Estás pendejo, güey. Tenemos, cabrón, ¿eh? Tenemos un chingo de saludos por el Facebook. Qué loco, a ver. Dice David SG, dice, mándenme saludos. Bien original. Saludos. Chingón. Dice David León, nos dice, la verdad soy un pinche ateo y un pinche necio, pero si existiese el infierno, me gustaría que fuera como en la película Little Nicky, la del Hijo del Diablo. Con Adam Sandler. Estaba bien culera, sí, esa película, ¿no? La neta. Sí. Salía Ozzy Osbourne, ¿no? Sí. Ah, Simón. Exacto. Mira, qué cosas. Chinga. No, pues chingón. Armando es señor de López Luna, lo que más me da miedo del infierno es que vaya a ser real. Ay, qué mamón. Luego. Que veas. Jorge Tapia dice un saludo para mí y para todos los de la saga. Ah, pues. Por mí. Hola, banda. Mande un saludo, chingados. Saludos, saludos. Hola. A huevo. Pedro Santana, saludos a mí y a mi sobrino Cristian Ochoa. ¿Y cuáles son las películas de Halloween que ven estos días? Dice, yo veo The Crow con Brandon Lee porque según la peli pasa el 30 de octubre y El extraño mundo de Jack. Saludos, güeyes, y a Madame Tuale. No, pues hola, pero qué guango. Pinche playlist cinéfilo. No mames. Sí, a ver, recomiéndale una rápida. Ah, pues no sé. ¿Algo que tenga que ver con el infierno? ¿Como cuáles? Bueno, no del infierno, pero dijo que acerca de... Bueno, películas de Halloween. ¿Halloweeneras? Halloweeneras. Ah, películas halloweeneras. Trick or treat. Esa es buena. Bueno. Sí. Ay, medio... No, pero yo digo la metalerona. Ah, okay. Está bien culera, pero a mí me gusta. Curiosamente, mi canal siempre pone en estas fechas Nightmare Before Christmas. Sí, la misma, la extraña del mundo de Jack. Ah, ya. Pues sí, ¿no? Esa... Sí. Ay, la neta, sí, yo todavía la amo. Es muy buena la Tengo una bolsa película. De Jack llena de artículos con la misma pose de Jack. Ah, mira. Uh-huh. Bueno, hace ratito Yabal Jairis Valdán nos dijo que saludos a todos los que piensan que soy el diablo, ¿se acuerdan? Le pregunté a chinga y quién piensa que eres el diablo. Y él dice, casi todos en mi chamba, pero me vale lo que piensen. Y según influyo en las personas, porque cuando cotorreo con alguien, también después le vale lo que piensen ahí en el trabajo. Ojo, trabajo en una escuela y también soy bien ateo. Saludos. Y dice, trabajar en una escuela es como vivir en el pueblo de los malditos, con ojos brillosos y todos. ¡Ay, tía! Pero lo original. Para que veas, ¿no? Qué raro que se diga el diablo y sea tan ateo, ¿no? Sí. Cuando el diablo, pues, es quizás... Sí, no existiría. De los seres que deberían estar más convencidos de la existencia de... Ajá, y todo. El David León dice, jajaja, no me gusta el necro, el necro. Yo soy macho. Saludos a usted también, el mejor galeno geeka. Es que no le gustas, Nick. No le gustas, güey. Está bien, no hay pedo. Tampoco me gusta. ¿Está culero? Sí. ¿Tú no has visto sus fotos? Está bien feo, sí. ¿Quién más? Ya no más. ¿Nada más? Oh. Ah, yo creo que había... Chis guangos, más saludos, ándenle. Ahí está. Préndanse. Hace rato estaba diciendo el Alba Mendoza aquí un saludo, pero creo que no lo puso ahí. Aquí no llegó. Lo mandó en un pinche mensaje. Bueno, se te mandé un saludo. Ay, ay, la maldad presumiendo. Ay, ay, ay. A huevo. Ay, sí, me mandó un saludo. ¿Me mandó un saludo? Ay, ay. Denme chance, es lo único que voy a tener. Qué pedo. Aplauso. Bravo, a ver. ¡Qué bonito! ¡Qué biches bonito! Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en... ¡el infierno! Por ejemplo, Soul Eater, que también estaba... Porque también como que hubo un boom de los pinches Shinigamis hace unos años en el anime. Sí, así. No mames. Pero de a madres, ¿no? Hasta la Rumiko Takahashi, ¿no? Hizo un manga, no sé si lo llevaron a anime, que se llama Rine, creo. Y que era un pinche Shinigami... Bueno, que era un pendejo que era medio shinigami. Ajá. Y que al idiota nunca le alcanzaba para hacer su desmadre. Entonces tenía que pagar con su sueldo sus hechizos y pendejadas para trabajar. Puta, no me acuerdo. Ajá, sí. Bueno, yo sí me acuerdo de ese. Está ese, estaba pinche Death Note, por supuesto. Hay otra pendejada que se llama Shinigami no Ballad, ¿no? La balada de los shinigamis. Ajá, y pues también está Yami no Matsue, que es una pinche serie ya hoy. Bueno, Shonen Ai. Fuji. Ajá. Sí. Ay, Fuji. Pues no estaba tan mala, o sea, sí, no era tan jota, para empezar, tan jota. Y la trama no güey, era mala. Que estás diciendo tan jota ya suena de la verga, ¿eh? Es que, por eso digo que es shonen ai, porque todo es implícito, nunca hay como que contacto así, serio. Contacto, ajá, así. Pero también es una sociedad de shinigamis muy bien organizada burocráticamente, no está tan mal. Ok. Ahorita que lo están mencionando, así precisamente, esa sociedad shinigami muy, muy burocratizada y godines, me acordé de otro muy buen ejemplo de esta interpretación del infierno, el Afterlife, que fue pues el juego de Tim Schafer de Grim Fandango. ¡A huevo! Que fue de esos juegos así, ¡uy! Grim Fandango es la purona. Viejos de la PC. LucasArts, no mames. Ajá. Que lamentablemente quedó un poquito en el olvido, pero se volvió muy de culto y bueno, ya se anunció que lo van a reeditar en Play 4. Bueno, lo así van a... escuchado, güey, que lo iban a rediseñar, güey. Todo desde cero. Sí, sí, sí. Pero que bueno, es básicamente esta misma historia, un Afterlife que es muy parecido al Día de los Muertos, en el que sigues a Manny Calavera, que es una parca que de alguna manera pues vende como estos planes para llegar al afterlife, ¿no? Entonces, muy en esta onda precolombina, pues son años y años de viaje por un pinche mundo desolado y él vende planes. Noir. Exacto, así de mira, si tienes, exacto, es esa estética como del cine del crimen de los años 30, 40. Y es de, a ver, pues mira, puedes cruzar este pinche desierto en unas cuantas horas, pero tienes que comprar un boleto bien caro, ¿no? O puedes, te podemos dar un pinche carro y lo cruzas en unos meses. O si no tienes varo, pues ya te jodiste, ¿no? Te vas a tardar como 4 años caminando el pinche desmadre este. Y pues claro, se mete pues, ahí en unos pedos ahí como medio mafiosos. Y bueno, pues se va construyendo la historia, ¿no? Pero pues, de nuevo, tiene su presencia y pues va a volver a salir. Para todos aquellos que... a los que les fueron, que fueron ajenos. Ah, pues va a regresar en esta nueva generación. Por eso Mad Madrazos está que no aguanta la felicidad. A huevo. ¿Ve? Qué chingón, qué chingón. Ahora que sigue el infierno. El necro tiene un infierno propio. Sí, se llama Madame Pig. El infierno rosa. Sí. Pensé que se llamaba trabajo. También. Es un infierno personal que todos tenemos. No, es así como el limbo, porque te la pasas súper aburrido y así tratando de pasarla. Flotando. Sí, así como en Stand-By. Sí. El limbo ya no existe porque el emperador Palpatine lo mandó a chingar a su madre. Sí, dijo el emperador Palpatine, se la pelan, ¿eh? Sí. Se la pelan. Ni pedo. Todas esas pinches almas a la verga. ¿A la verga? Sí, ¿A la verga? Ya no flotan. ¿Qué le vas a pensar esto? Que estaban así todas pinches almas acá purgando su desmadre y que de repente llegaron a embargarle su pinche changarro y ¡órale a desalojar, culeros! ¡Órale, pásenle para un lado para otro, pero ya circulen! ¡Órale, pero a mí me falta un poquito, así como 2 rayitas para allá purgar! ¡No, a la verga, güey! ¡Ya vamos a demoler! ¡Neta, señor! ¡Sí, sale a la chingada! ¡Órale, todos güey, serán reubicados en el infierno! A la me verga. Acordé de Dogma, güey, casi casi, ¿no? Por un pinche... lo mismo, güey. Sí. Por un decreto de un culero, de un humano, ya... ¡No, a la verga todo! ¡Ya! Listo. ¿Qué? Tecnicismo. Mal. Sí, a huevo. Pedo. Pues yo creo que uno de los infiernos más conocidos y que ha sido usado en muchas pinches historias es el Tártaro. Ah, ya. Tártaro que ha sido usado en Caballeros del Zodiaco, en películas de Disney como Hércules. ¿Cuál sería la diferencia del Tártaro y el Hades? Es que el... Ajá. Ah, ok. Pero es que a veces también algunas le refieren así como el Hades. Okay. Ajá. Y bueno, pues es... Nada más es la diferencia es la regionalización, ¿no? Porque era una pinche montaña, ¿no? Ahí en Grecia, ¿no? El Tártaro. No, sí, era como una especie de infierno, porque sí los ponían a penar. Pero era una pinche montaña, güey, donde tenían que recorrer un puto camino. No, sí dependía de lo que hubieras hecho. Sí, porque algunos tenían que subir una piedra enorme en una montaña, otros simplemente estaban así como colgados, uh-huh. Con una manzana en casi a su alcance, pero que no la podían alcanzar nunca. Culeros. Lo que tú estás mencionando son mitos griegos. El de la piedra es el mito de Sísifo. Y el de... Ay, no recuerdo el otro, pero igual era alguien que, por traidor, lo tenían así, amarrado, y cuando quería beber agua, no alcanzaba, y cuando quería comer, se le alejaban los higos. Sí, sí. Como Prometeo, que sí, nomás le estaban... Pero bueno, el Tártaro se supone que igual era una prisión, ¿no? Para las armas malditas, fortificada. Pues ya saben, el guardián de la prisión era el Cancerbero. Ajá, también estaba el Caronte, que cruzaba las almas. Ajá. Y pues el rey de ahí era Hades, ¿no? Sí, sí, su señora Perséfone. Exactamente. Y pues bueno, también es un infierno, y es un infierno que ha sido tomado en varios aspectos, como, Caballeros del Zodíaco, ya ves que cuando haces la saga de Hades, pues van al infierno a pelearse. ¿Sí vieron la saga de Hades los dos? Sí. A huevo. ¿De qué trata la saga de Hades, Doctor Hill? Yo no la vi. ¿De Hades? ¿Ninguna de las dos? No. Bueno. Dale. La saga de Hades, la de Caballeros, la de Sansella, donde ¡Sansella! ¿Dónde sale Sansella? ¡Sansella! Iki, Yoga y esos cabrones. Los ataca Hades, como siempre. Se supone que es una guerra que sucede cada pinche mil años. Entre Atena y Hades. Llegan los pinches espectros de Hades a chingar la madre. Y los caballeros tienen que hacer algo al respecto, ¿no? Como siempre, ¿no? Y, pues bueno, literalmente... Los caballeros de bronce se van al infierno para ir a rescatar a Atena, que está metida en una puta olla. O sea, huevo, eso es lo más chingón del caso, ¿eh? ¿Ah? La meten en una puta olla. ¿Te acuerdas del Mafuba, güey? Es eso. ¡Mafuba! Más o menos. Wow, así más o menos, ¿no? ¡Qué mamón! Y los pinches caballeros de oro, pues, entre que se mueren y entre que unos van allí y otros se suicidan, llegan al infierno para poder desmadrar un... pinche muro de las almas o lamentaciones o algún desmadre así, para que los caballeros puedan pasar al siguiente pinche plano de donde están los dioses, que es el Cronos y el... Hipnos. Hipnos, Cronos y el otro puto... Y el Hades. Y ya, ¿no? El chiste es que sí, de eso se trata. Pinche Tanatis. Y pues bueno, van enfrentando a cada uno de los espectros de Hades, que también son pues, que el Cancerbero, que el pinche... los dioses de ahí, el Grifo, la chingada, bla, bla, bla, ¿no? Está muy buena. Y wey, pues bueno, los pinches jueces del infierno están acá super mamones, son tres. Están así más over the top que un pinche. Más over the top que los dorados. Pero el Iki va y se chinga dos solito. Sí, está bien. Sin cabrón. Pedos, porque es el Iki. Y el Iki es el más cabrón de todos. Y no el pendejo. Y no el pendejo fan que tenemos. Que se quede. Saludos a ese güey, saludos al otro Licky. El que no está chingón como el Licky de. Como el Sensei ya. No mames, la voy a ver porque creo que está en Netflix. Ajá, pero sí, güey, está muy buena, de eso se trata, ¿no? Y pues básicamente, por ejemplo, todo eso también fue tomado mucho, obviamente, en estas series que el Matt es súper fan de Shina y Hércules. ¿Verdad, Matt? Mamadrazo. No. Shina es tu hija, ¿no? No. Sí, tú eres súper fan, sí, ¿no? No, hasta hace ese grito de guerra, güey. Hace el grito de guerra. Era el camote esferante. Y el necro. Más padrazos, hace el grito de guerra de Shina, güey. Yo empecé a ver Shina porque tú me dijiste. No te hagas pendejo. Haz el grito de Shina. ¿Cómo era? Ya. Bueno, el chiste es que ya ves que de ahí también, ¿no? Y si, pues ya después la Astelada se vuelve un personaje recurrente en la serie de Shina, que hasta se la quería coger, o se la cogió un par de veces, o algo así, ¿no? Ajá, y pues bueno, como sabemos, por ejemplo, también en la leyenda de Hércules, incluso en la versión Disney, pues el Hércules se enfrenta a Hades, que es el pinche malo, ¿no? Ahí. Mal pedo, y se enfrenta al pinche... Ese Cancerbero, el de Disney, está bien vergas. Sí, las cosas. Y en el pinche Kingdom Hearts es un desmadre matarlo. Sí, es un pinche boss bien mamón. Sí. Entonces, pues bueno, pues básicamente ese es el infierno para los griegos, ¿no? Uh-huh. Incluso en esta película súper mierdera y pitera de Percy Jackson, ya ves que también hacen alusión a eso, ¿no? Sí. Eso sí es infernal. Y en las películas de Furia de Titanes, las dos. Ajá. Bueno, en la 1 el malo es Hades. Sí. Que es Ralph Fiennes. Sí. Y en la 2, no me acuerdo bien quién es el malo, porque el Hades se vuelve bueno. Ah, sí. Y se vuelve camarada. Se vuelve camarada, se vuelve su nakama de... Su macana, por favor. Macana. Su macana del Perseo. Ay, pues en pinche God of War, güey, el Kratos se la pasa yendo y regresando cada pinche día. Sí, cada pinche día. Es común, ¿no? Así va un chingo. Y hasta en la 13 chingalades. Sí, exactamente. No mames, qué cabrón está ese puto desmadre. Sí, exactamente. Entonces, pues ya, bueno, es uno de los infiernos en cierta forma o post-monster más conocidos de la historia, ¿no? Visualmente yo creo que el más referenciado es el infierno del Bosco. Ajá. La postrimería del Jardín de las Delicias. Pues no sé, a mí se me hace. Yo creo que sí, salen los Simpsons. ¿Está en sui generis? Ajá. Si salen los Simpsons es real. Sí, es verdad. Es como salen en internet. Es que como lo planteas me suena como que casi todas las interpretaciones del infierno están basadas visualmente, mira, al menos yo por eso digo, lo referencian mucho. Ajá. Yo recuerdo principalmente el video de Metallica de Until It Sleeps, que es toda una pose plástica alrededor del infierno. Bueno, por ejemplo. Del Bosco. Y a pesar de... Y que sin embargo, el Jardín de las Delicias todavía no están seguros los estudiosos que sea una interpretación del infierno. No, son estas imágenes... El Jardín de las Delicias, la parte central, es un jardín del amor. Ajá. O sea, ¿son qué son el cielo? Son no, tres son paneles. El paraíso, el Jardín de las Delicias y el infierno. Sí, pero insisto, todavía está ambiguo, o sea, del Bosco se dice que pues que se sabía poco realmente, sus pinturas eran sumamente alegóricas, eran sumamente complejas, y son especulaciones todavía. También tenía su propia leyenda negra, que lo acusaban de ser Adamita, que era una, que incluso ese cuadro se lo encargó esa secta, que eran los adoradores de Adán. Mira. O sea, que consideraban a Adán una deidad. No mames, los adamitas luego crearon NERV. Y hicieron unos robots gigantes. Yeah. Qué cabrón. Y ahí está otra concepción. Ahí está otra pinche interpretación del puto infierno. Súper pinche complicada, mal pedo. Sí, claro. Ahí también habría como una investigación para un video, ¿no? Así de... Ahí estas pinches interpretaciones visualmente impresionantes del infierno. Ahorita, nada más para un ejemplo que me viene a la mente. Por ejemplo, como saben, por ejemplo, también en Sandman de Neil Gaiman. Hay muchas recurrencias al infierno, ¿no? Entonces, por ejemplo... Cuando Morfeo recién se libera de sus desmadres, le dice, oye, pues ¿dónde están mis herramientas, no? Mi casco, mi bolsa de arena y mi pinche rubí, ¿no? Y el casco está en el infierno. Y el güey va a hacerla de pedo al infierno, y se pelea contra un pinche demonio bien cabrón en una suerte como de enfrentamiento de poetas para ver quién gana, ¿no? Y al final le dicen, bueno, sí, ten tu casco, pero sabes que ya te vas a ir bien a la chingada porque estás en el infierno, aquí no tienes poder. Y el Morfeo le dice, no, estás pendejo, Satán, ¿qué sería de todos los que están en el infierno si no sueñan con el cielo? Y dicen, ay, bueno, ya vete. Pásale. Y luego, en una historia posterior, las temporadas de Neblina, en Seasons of Mist, Satán dice, ya estoy huevos hasta la madre de estar cuidando el infierno. Y lo cierra. Así como el emperador cerró el limbo, cierra el infierno, y Morfeo casualmente fue al infierno a buscar al alma de una ex amante que él condenó y dijo, ay, me pasé de verga. Ya me sentí mal, no mames. Exacto, y cuando va el diablo le dice, ya voy a cerrar aquí, te regalo la llave del infierno. Es tuyo, haz lo que quieras con él. Y un chingo de deidades, van los nórdicos, van los egipcios, van unos ángeles. Y todos van a ver a Morfeo y le dicen, güey, danos las llaves del infierno, nosotros lo queremos. ¿Quién es el pinche antro, cabrón? Ajá, a básicamente, huevo, ¿no? A huevo. Y que toda la historia es eso, ¿no? Güey decidiendo, puta, ¿a quién le doy las llaves del infierno? A cabrón, ¿no? Y mucho tiempo después se vuelve a encontrar a Satán, que ahora es músico y trabaja de pianista en un bar. Ajá. Está muy chingón. Pues otro acá, postmortem que me acordé ahorita que estabas diciendo lo de Bleach. Bleach, que no es como un pinche infierno, sino como es una segunda vida, alguna pendejada así. Bueno, pues igual los mexicas tenían sus desmadres, ¿no? A huevo. Y pues los mexicas, por ejemplo, pues tenían diversos como mundos a donde te ibas, dependiendo de lo que haya pasado, ¿no? Si eras un pinche guerrero acá que había muerto en el campo de batalla, o una mujer que había muerto en labor de parto, te ibas al Tonaitichan o algo así. No me acuerdo. Ah, mira, el Chichinichan. Sí, Tonatiuh. Es Tonatiuh-Hishan. Tonatiuh-Hishan. Ajá. Chingón, ¿no? Luego al Tlalocan, si te habías pinches ahogado o algo así. Sí. El infierno de Tlaloc. El infierno de Tlaloc. El lugar de Tlaloc. Sí, era el lugar de Tlaloc. Si era alguna muerte relacionada con el agua. Te ahogabas con una botella de pura, ¿no? Tuve una pinche congestión alcohólica, me voy allá. Sí, o si te hubiera, caído un pinche rayo. Si te hubiera caído. Ajá, si te hubiera caído un pinche rayo o algo así, no sé. Si estás nadando y te cae un rayo y te electrocuta, ¿a dónde te vas? ¿Y si estoy en guerra en ese momento? A ver, ahí te va, cabrón. Eres una guerrera embarazada que se cae a un lago y te cae un rayo mientras estás dando la luz. ¿Imaginan al pobre pendejo del Godínez que llevaba toda la burocracia de ese desmadre? ¿A dónde lo mando ahora, cabrón? Por lo que te haya matado primero, güey. Y si fue así una pinche cuestión legal súper ambigua. Pues ni pedo. En ese momento se fundó el limbo, ¿no? Así es. Al limbo todos. Sí, que es como el chatarrero, ¿no? También te ibas al Tlalocan si te habías muerto por alguna pinche enfermedad como la lepra o el herpes o algo así. Dale, a ver. Sí, es en serio. Ya. Y los virus creados por el gobierno, ¿esos a dónde te llevan? Nomás a la chingada. A la chingada, nada más, güey. El HN1. Y luego... Pasen otra ventanilla, joven. Ah, perdón. Los niños y los bebés que morían a muy temprana edad se iban al Chichihualcuanco. Donde un pinche árbol maravilloso los amamantaba. Árbol maravilloso. Árbol. Árbol. Tenía un chingo de tetas. Pues igual y sí, yo qué sé. Árbol maravilloso. Maldad, tienes la labor divina de dibujar y diseñar ese árbol amamantador. El árbol de chichis. El árbol de las chichis. Y el Mictlán, donde iban todos los demás pendejos que no se habían muerto por ninguna de esas razones. Ya ven, sí tenían su botadero. Su propio limbo. Cuando el Godínez de acá, burocrático, no sabía qué pedo, pues mandaba al Mictlán. Mándalo al Mictlán. A huevo. Sí, ¿no? No mames, llegué al Mictlán, qué mal pedo. ¿A dónde, Mictlán? Ah. Entonces, ¡salud! Es pinche terror burocrático, morirse en el México precolombino. Sí, no mames. Está de la chingada, ¿eh? Bueno, tenemos otra vez un chingo de saludos hoy, sí tenemos participación chingona. ¡Ay, ay, ay, eh! No más. O sea, chistes hablar de cosas de mello y esas mamadas y leyendas. Ya está. Sergio Eusebio nos dice, ¿qué onda, sagas? ¿Quedaron a deber un podcast de los Caballeros del Zodíaco? ¿Harán podcast de la película Anabel o de uno de las mejores películas de horror? Saludos. Estamos haciendo el monstruoscopía. Y le valió verga al cabrón. Y dicen que Anabel está bien pinche culera. A mí me han dicho lo mismo, que está bien de la verga, ¿eh? Híjole, yo sí la quiero ver. También la quiero ver, fíjate, pero sí me han dicho Si quieren, vamos, pero... Vamos. Me han dicho que está bien culera. La verga, ¿no? Bueno, a mí sí me laten las de Muñecos Infernales y El Juguetero del Diablo. Están esas bien cagadas y bien pendejas. Ah, pero son pendejas, ¿cómo es? Pues están divertidas, está bonito. Y hay un crossover de Muñecos Infernales contra El Juguetero del Diablo. Esa no la sabía. Sí, son de Full Moon Enterprises. Todo lo que tenga el sello Full Moon, véanlo, es una asquerosa basura. A huevo. Mira, qué cosa. Bueno, una recomendación. A huevo, a huevo. Ángel El Queso López, otra vez, para que no se acuerden de él. Ay, ay, ay. Dice, espero todavía alcance saludos y dígale a Madame que odie más. No mames, chinga tu madre, güey, yo la soporto, tú porque estás ahí, ay, la escucho y qué divertido, chinga tu madre. Mira nomás, y dice, ahí dígale a la maldad que sí es chingón. El que sí es chingón, más bien. Ah, es que yo soy bien chingón ese chamaco, ¿sí sabe? Desde ahí dos, yo te tiré, la neta. A hueva. Jorge Tapia nos dice, no lo sé, porque nos había dicho que esas madres, le dije que los castigos del infierno, ¿cuál lo daría más? Dice, no lo sé, estar en el infierno ya de entrada es malo. A ver, amigo maldad, ¿una tortura culera del infierno? ¿Una tortura culera del infierno? Sí. Puta, güey, los capítulos repetidos de Chespirito. A huevo, ahí está uno. Imagínate, el infierno es así una pinche tele de esas culeras, güey, de perilla. Pues puta madre, pues ahí, huevo. Ahí están los pinches canales de clásico donde lo pasaban. Todo el pinche. Lo siguen pasando, güey, así como dices. Les voy a comentar que curiosamente estas cuestiones no están tan lejos de algunos escritores, como Fernández Porta, Luis Fernández, que tiene un libro que se llama El Homo Sampler, y él dice que, ya se los había comentado en alguna ocasión, que una de las cuestiones que él considera esenciales del infierno es la recurrencia, que pasa lo mismo una y otra vez. No tanto que sea un castigo y que... Pero bueno, creo que es aburrido, el tedio. Aquí, exacto, que los castigos también son recurrentes, pero dicen, esa es la cuestión verdaderamente trágica, que pasa lo mismo una y otra vez y no hay cambio. Es un ciclo perpetuo que continúa hasta el pinche... Pues ahí están los Call of Duty, carnal. Woody Allen dice que el infierno, para él, es estar encerrado en una oficina con un vendedor de seguros, repitiendo la misma pendejada una y otra vez. En Animaniacs hay un capítulo en el que van al infierno... Y se trolean al diablo. Trolean sí. al diablo y les dice, van a pasar toda la eternidad escuchando canciones de protesta de los 60. Ajá. Está muy cabrón ese capítulo. Como que cada quien se va aventando, ¿no? Va a reflejar sus pinches castigos divinos que pueden haber. Ahí de muy hecho, cabrones. También hay versiones del infierno que se basan en eso, ¿no? Que cada quien, por la misma psique, genera tanto el cielo como su, como su propio como infierno. Pues en Supernatural, ya ves que cuando el Dean se va al infierno te dicen que lo destazaban y lo y al día siguiente lo volvían, volvía a estar normal, ¿no? O sea, normal, lo sí. reconstruían y lo volvían a destazar el y así, ajá, así continuamente. El hechizo del tiempo con Bill Murray. Ajá. Es algo curioso porque en un principio él se siente como atrapado en el infierno y luego se da cuenta que puede ser... Dándose cuenta, como dices, güey, que a fin de cuentas es lo mismo. Nada más que cambió nada más el punto de vista en el que vio su pedo, ¿no? Ajá, y se vuelve algo bueno. Y cuando se vuelve algo bueno sale de... Mira. Y según John M. Vázquez, en el infierno de Johnny el maníaco homicida, es igual que el mundo de aquí. Nada más que... ¿Pero con más groserías? Sí, no. Y lo mismo dice, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué sigue existiendo la necesidad de dinero, de verse bien, de tener pareja, de sobresalir? La mamá dice, lo que pasa es que el diablo está aquí y le vale verga. Dice, y todos piensan, hay un ojo en el cielo y todos piensan que ¿Saura? Los está mirando en específico a ellos. Chan. Pero en realidad al diablo le vale verga. Nada más entonces, tiene un pinche quien... ojo, tiene estrabismo el diablo, ¿sí? Nada más. Y todos crean su propio infierno. Le hubiéramos preguntado al diablo qué era el infierno, locote. Pero quién sabe dónde ande. Sí, ¿eh? Sí. Yabal Jair Vandala Trejo nos dice, han estado geniales los monstruoscopía a huevo. Y los podcasts con temática de horror. Ahí pa' que vean nomás. ¿Sí? Ahí está. Ahí estaban que chillones. Nadie nos dice la verga. Que sí, huevo, nadie nos quiere. Culeros, no cuesta trabajo estar sentadote viendo películas. No mamen. Y otros chillones que decían, es que es como una lista y ya no quiero. Mira nomás. Mario Gregorio Sánchez Álvarez nos dice, les mando de nuevo mi ID de PlayStation Network. Ahí está puesta en la página y por si la quieren checar, por si alguien quiere agregar. Chingón. Va. Y David León dice, jajaja, creo que Madame Toilette se enojará por el amor en secreto que me tiene el necro. No. Ahí dice. Ay, por favor, no puede competir conmigo. ¡Ay, bitch! Yo no le hago la guerra a países tercermundistas. Toma. Yo nomás iba a decir que no puede competir con el Chitiba. No, o sea, hay niveles. Dicen que está tan retudo como el diablo. Sí, el Chitiba, el Chitiba. Ay, pa' que vean nomás. ¿Por qué le andan viendo la ñonga a sus cuates? No están así. A mí me dijo el necro. Yo no quería, él me obligó. Pero te volvió pirata. Puse el pájaro al hombro. No. Básicamente, cuando un día que fuimos a unas pinches grutas de aquí, que donde hay aguas termales y la chingada, está súper chingón. Esa es una historia de terror, ahí les va, ¿no? fuimos el sin nombre, fue la novia en ese momento del Chitiba, el Chitiba y yo. Y ya así como de, ah, sí, pues sí, ahorita nos cambiamos y solo llevábamos una casa de campaña, ¿no? Era grande la casa de campaña. Y dijimos, bueno, que se cambie la novia de Chitiba, sale, entra otro güey, se cambia, sale, entra otro güey, se cambia, ¿no? Y ya en lo que estaba cambiando el Chitiba dijo, aquí mero, chingue su madre, que se empiece a encuadrar. Y el sin nombre ya se ve, ay, qué Dios, qué puto asco. Pero ya es cuando dijiste, cuando volteas así, dices, sí se la cambió. Chitiba, hola, oye, esa perra no te merece. Guapo. Hola, ¿qué hace? Esa perra no te merece. Mostrando la vergüenza que hace. Ay, bueno, ya continúen con el infierno. Ay, no mames. Bueno, independientemente de que, claro, está esta cuestión recurrente de la tortura, cómo te acercas a ese concepto de la tortura, pues también hay muchas interpretaciones del infierno interesantes desde el punto de vista plástico, ¿no? Y que ellos de alguna manera proponen. Yo honestamente, ahorita me viene a la mente la película de Constantine con Keanu Reeves, que quizás, si bien, como siempre, es un poco odiada por los fanáticos del cómic. Por Madan, Pink. No sé, güey. O sea, en general no me late cómo actúa ese güey. Creo que la película, sin embargo, es bastante digna. Tiene cosas dignas. Sí. Mira, tiene... Gabriel es un... O sea, está bien planteado. El Diablo también está mucho bien mejor. Planteado. El Diablo se lleva la pinche película y solo sale 5 minutos. Y la Santin, sí. Es cosa ese güey que está bien papacito. Sí. A ver. Ahí está, rápido. ¿Qué otra excelente representación del Diablo? Silvia Pinal en Simón del Desierto. Es muy buena, sí. ¡Ah, huevo! Es muy buena, ¿qué más? Este... Yo les puedo decir dos representaciones chingonas del infierno visualmente. No, no, no, del diablo primero. Del diablo... Ahorita me acordé de una Al Pacino en El Abogado del Diablo. Es la que te iba a decir. Muy buen diablo. Es la que te iba a decir. Louis Cypher se llamaba el güey. Malditos. Lo está pensaron buenísimo. Todo. No, era la muerte. No, Joe Black era la muerte. En El Diablo con el Diablo. No, no es cierto, era una pésima representación. Es una mala película, pero está divertido. Es este... Esta actriz que era... Esposa Liz Hurley. Ajá. Elizabeth Hurley. Elizabeth Hurley. Ay, qué buena representación. Pero como dices, era una buena representación. No, sublime, pero estaba bien. No, es que yo sí le voy a Silvia Pinal. Ah, no, claro, claro, claro. En La Última Puerta con Johnny Depp, por ahí como que se sugiere que esta chica sin nombre que lo anda siguiendo es el diablo. Diablo. También está... Esa película yo creo que algo le falta. Y mira que es de Roman Polanski y me late mucho. Ah, hablando de Roman Polanski, pues precisamente el bebé de Rosemary, que es otra interpretación bien. Del diablo. Madame Pink, ahora sí sus representaciones del infierno. Del infierno decías, gráficas, dos muy buenas. Dos muy buenas. ¿Qué dijiste? Una es está en una película brasileña de terror, que es la segunda parte de la saga de Sedo Kaisho, o como se le conoce de este lado del mundo, Coffin Joe. Y es en la película Esta noche encarnaré tu cadáver, en la que precisamente él mata sin querer a una mujer que está embarazada. Este tipo planteaba un satanismo muy cercano al de la Bey, cuando ese güey todavía ni armaba su doctrina, porque protege a los niños. Entonces él mismo se siente culpable por haber matado sin querer a un niño, y... toda la película transcurre en blanco y negro, porque es una película casi subzeta. Y la única parte a colores es el infierno, que con unos recursos muy básicos, muy austeros, logra un impacto visual muy cabrón. Y la segunda tiene que ser a huevo, el Jigoku, de la película del mismo nombre. Que igual es un tipo, o sea, es un japonés, es pecador, se va al infierno y también va atravesando círculos. O sea, es como, yo creo que es una mezcla entre mitología occidental y japonesa. Pero la primera parte, que es como una especie de limbo, la recuerdo mucho porque todos estaban apilando una y otra vez piedritas, que al parecer es un juego infantil de por allá. La tercera no es un infierno, pero es un mundo de los muertos, y tiene también la efectividad del infierno de Sedo Kaisho, y es en Santo y Blue Demon, en el mundo de los muertos. Está chido. Está bien chingón, y también tiene unos recursos mucho más jodidos que la antes mencionada. Sí, y funciona. Y funciona muy bien. Y funciona pinche infierno. Y lo mismo, santo. Va el santo amarilla. Va el santo a sacar a Blue Demon del infierno. A putazos. Sí, ajá. Bueno, pues a planchas, güey, y a pierrotazos. A planchas pierrotazo, y a pierrotazos, huevo. Y a llaves. Qué cabrón está eso. Ah, huevo. Bueno, exacto, y todo esto venía de las notas que quería presentar precisamente de Constantine, que precisamente creo que hace muy bien muchas cosas. Y que curiosamente eso viene por ahí en los detrás de cámaras, que los creadores dicen, pues claro, güey, o sea, para nosotros no hay imagen más infernal que las autopistas de Los Ángeles, que siempre están con embotellamientos horribles, con calor asqueroso. Entonces dicen, el infierno es una carretera de Los Ángeles que está como en este estado en el que una bomba atómica está constantemente erosionándolo todo. Y es bien interesante ese pinche infierno, ¿no? Y sí, todos claro. Los demonios además son estos... güeyes con la cabeza cortada a la mitad, porque pues pierden toda su identidad y su capacidad de juicio, ¿no? Sí. Está muy chingón ese episodio. ¿Sabes qué infierno así me latía a mí? Que, bueno, Madame Pink ha de saber un poco más de ello, porque yo realmente me acuerdo haber visto las tres primeras películas y las vi hace un buen rato, pero me daba mucho miedo. Ajá. Las de Hellraiser. Ya ves que Hellraiser primero te interpreta en el mundo de los cenobitas como un otro plano, ¿no? Sí, pero una asesoría del infierno. Ajá, pero pues no deja de ser el infierno, ¿no? Son almas que se van ahí y se pinches transforman en estos como demonios de fe, pues muy deformes, sadomasoquistas en cierta forma. Y Hellraiser creo que es de los infiernos para mí mejor logrados, ¿no? O sea, por ejemplo, Pinhead, así un güey con un pinche clavos en la cara, luego sus cuates, ¿no? Ahí con las pinches carnes levantadas, pinche espalda desmadrada, no sé, a mí se me hacía bastante, bastante cool, y en cierta forma sí daba miedo, o sea, era de lo que sí decías, ay, güey, nomás me encuentro en esas chingaderas, la pinche calle, si me hago pinche sí, y aparte que te caca dicen, por el pito, güey. No hay manera de escapar. De los cenobitas. O sea, donde vayas, te va a cargar la chingada. Ajá. Que nuevamente regresamos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en base a esto de los Hellraiser, todo este tipo de engendros que hay por ejemplo, en estas películas, yo me pego mucho en las figuras de acción, porque igual que el Necro, la neta no me acuerdo de qué tratan las pinches películas. Las vi en su momento, no me acuerdo de qué chingados. Uh-huh. Pero regresamos otra vez a las pinches almas torturadas, ¿no? Como las de Clay Bakers. Uh-huh. Que otra vez regresamos a tortura, eres malo, torturar, torturar, dañar, dañar, dañar. Vas a seguir purgando todos tus pinches problemas aquí. Doctor Gil, una representación del infierno así bien cabrona que te venga a la mente que digas, pues de ahí soy, de lo chingón que estaba. De lo chingón. O de lo interesante o inquietante incluso. Pues es que, bueno, mira, a lo mejor no, el Silent Hill es una maldición. No es exactamente el infierno per se de nombre, pero yo creo que sí es una pinche sucursal, es un puto Oxxo del infierno, cabrón, que tienes aquí en esa pinche historia. Pero pues sí, viene otra vez lo mismo, ¿no? Tortura, maldad, soledad, cambios todo bien culero, el estar solo y que no te puedas salir adelante, pinches criaturas que dicen, no mames, a ver si te cagas. Pues creo que Silent Hill está interpretado, creo, no estoy seguro. Que no es específicamente que sea un pinche pueblo en algún lugar, sino que es como si algo mal, entrada. Ajá, algo maldito pasó ahí, se abre como una entrada del infierno y puede ser cualquier pueblo, ¿no? Puede ser el bicicletero si algo maldito pasa aquí, ¿no? No mames. Como una quema bastarda de Pokémones. Qué pendejo. Chan, chan, chan. Cosa que sí pasó en bicicletero. ¡Oh! No, estuvo a punto, porque acuérdate que se iban a quemar por su propia maldad. Sí, yo recuerdo eso. Esperando y nunca pasó. Y no pasó, no ardieron. No ardieron, ni pedo. La maldad no era suficiente. En el pedo judío-cristiano es todo es así como dice el Dr. Hill, ¿no? Tortura, muerte, destrucción, demonios, dolor, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, cosas que son muy inquietantes, pues normalmente los demonios, ¿no? Depende cómo los dibujen, pero bueno, ya sabes, ¿no? Típico como que ahí en la mitología cristiana, occidental, pues todos eran, tenía mucho que ver con las cabras, con el macho cabrío, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es una concepción que es de base pagana. Ajá, exacto. Entonces... Lo cual me recuerda, ya sé qué diablo está visualmente bien vergas. Aunque no es el diablo, es el señor de la oscuridad. Ajá. El de leyenda. El de leyenda está bien chingón. Y la figura de acción está bien vergas. Y el de diablo también. Visualmente el de diablo, de Diablo 3, está muy chingón. Sí. Está muy, muy chido igual. Jack Black en Tenacious D, The Peak of Destiny, que al final... Sí, se enfrentan al diablo porque supuestamente está como uña para la guitarra legendaria. Es un pedazo del cuerno del diablo. Y se avientan ahí una batalla musical contra él. Y también está bien verde. En Brutal Legend, ¿no? Igual. Es básicamente el mismo desmadre con el bitch mismo Joe Black. Exacto. Exacto, que son demonios, pero sí, el malo, el Lord de Viculus. De Viculus. Es el diablo. Básicamente. Con la voz de Tim Curry. No mames, está cabrón. Es el payaso eso. No mames, está. Doctor Frankfurt. Está bien cabrón el Lord de Viculus. Ahí va el doctor. Y se le abre el pinche pecho y tiene esta como parodia del Sagrado Corazón, pero envuelto en alambre de púas. Está bien hardcore. Simón. Juegazo, juegazo, pinche brutal. Yo creo que ya le vamos cerrando entonces. Yo tengo una queja al respecto del infierno. ¿Qué? Arrástrame al infierno, la película de Sam Raimi. Ay, no mames. La más, culero, digamos, reciente película de terror de ese güey. Pues sí se esperaba con mucho desmadre, ¿no? Así de, no mames, Sam Raimi va a volver a hacer terror y con los recursos que le van a poder dar al cabrón ahorita, te va a entregar un desmadre muy chingón. Y no. Toda la película dices, no mames, pues esa vieja que no quiere ayudar a una ruquita, pierde su casa la ruquita, se muere, ya se arrepiente y le lanza una maldición gitana. Entonces esa vieja pues, vive así como con esa incertidumbre que se la va a cargar la chinga y se va a ir al infierno. Y pues toda la película tú dices, no mames, pues sí, se la van a arrastrar literalmente al infierno y se va a ver bien chingón, ¿no? No, no, pobre pendejo, no. Tú pagaste tu boleto y te sentaste aquí hora y media y mira, huevos. Pero... Tu pinche infierno culero, pitero y austero. ¿Y no está chida la escena de la cabra que me han dicho? ¿Que baila o algo así? ¿Sí baila? Ay, bueno, la va a tener que buscar en el YouTube porque aquí... Tú eres fan de los hombres cabra. Yo soy fan de los hombres cabra. ¿Cómo se llama esta película que habíamos visto de una pinche maldición? De unas pinche... Que matan a un pueblo y en edad media y luego construyen una iglesia. Sobre ya la recomendé, pueblo. Se llama La Chiesa o La Catedral, La Iglesia. Ahí sí, para que veas, sí tiene escenas más inquietantes. O sea... Sí, y tiene un hombre cabra bien... ¡Ay, cabrón! Ajá. Y tiene, por ejemplo, un... Violando... Tiene así una vieja abrazada por un pinche demonio, una vieja encuadrada abrazada por un demonio, que es ilustración como de Boris Vallejo. ¿Cómo se llama la película? La Chiesa, la Chiesa, la Catedral. La Chiesa, la voy a ver, para ver al hombre cabra. Está bien de huevo, está bien cabrón. Está bien cabrón, y que también deviene mucho de las pinturas de Goya. Exacto. De los caprichos, los pero el demonio de la guerra y las pinturas negras. Sí, está basado en Boris Vallejo. Sí. Sí, sí, sí. Es un dibujo totalmente de Boris y Vallejo, prácticamente. Quizás algún día hablemos del diablo, o quizás no. Va. Es algo que les haya inquietado ya para finalizar del infierno. Así de cuando dijeran, ah, sí, yo durante mi vida este desmadre. Por ejemplo, ahí les va yo. A ver. Cuando yo era morro, allá en... sí, allá en mi pueblo, en mi pueblo grandote. No, bicicletero. En mi pueblo grandote. En el pueblo colonial. Colonial. Había... bicicletero. Había un, una pinche feriecilla que se ponía, ¿no? En determinado tiempo del año. Uh-huh. Creo que era igual por estas fechas, no estoy muy seguro. Pero era muy conocido porque en esa feria tenían un como par de marionetas con luces, por así decirlo, que representaban que uno era un dragón y el otro era el ángel Gabriel, y representaban como el ángel Gabriel había tirado a... Miguel, había tirado a Luzbel, ¿no? Al infierno. Y en esa misma pinche desmadre, pues creo que estaba por ahí en una iglesia, una pintura de eso mismo, ¿no? Y se ve el pinche diablo acá. Acá el pinche Miguel pisándole la puta cabeza, así de, vale, sácate la pinche verga. Pero pues se me hacía muy inquietante, en lo particular se me hacía muy inquietante. Y cuando eres morrito, pues te platican y te dices, ay, hijo de la chingada, no, putas pinches mames. No con esas palabras, porque eres morrito, pero sí se te pinches, se te frunce el pinche ano, ¿no? Bien cabrón. Bien cabrón. Entonces a mí no me gustaba pasar por esa pintura, pero se tenía que pasar para entrar y salir de la feria, ¿no? Y era pinche grandota. Ajá, entonces cuando entrábamos o pasábamos, pues yo agarraba a mi jefa de la mano y cerraba los pinches ojos, ¿no? Sáquense a la verga. Qué mal pedo la pinche imagen del arcángel Miguel, así super vergas, bien grandota. Con su pinche espadota cabrona. Espada en llamas. Y como te digo, siempre de niño me inquietaron esas. Yo creo que por lo mismo las pinches pinturas de payasos y niños tristes. Sí, qué pedo, ¿por qué andan populares las pinches pinturas de como, niños llorando, güey? Sí, se me hacían como. No sé, güey, si bien macabras. Te tengo guardada todavía, te la voy a regalar, necro. No, tu pinche pintura culera. La estaba en mis escaleras de un pinche niño llorando. Sí, pinche pintura culera, vete a la verga. Qué mal, sí. Te agarraban la mano. Y cerraba los ojos. ¡Por jotear! Sí, la mano. Era la excusa. Sí, la mano, claro. Es que vamos a tu cuarto, pues, güey. Yo te llevo. Órale, pues, ya. Qué mal. Yo. ¿Qué te da miedo del infierno? No, pues, no, bueno... Ahí por mi casa está el mercado de brujería local de Pueblo Bicicletero. Sí. Ah, el mercado de Sonora Chiquito. Sonorita 33. Sonorita 33. Aunque te cueste trabajo. Que tenía su escultura de bulto de Blue Demon. Súper pinche. Bueno, está muy quiche. ¿No? Ajá. Y que es así como el santuario local de la Santa Muerte. Bueno, sí. El de aquí de Bicicletero. Sí, sí, sí. Como la Virgen de Guadalupe. Ajá, que es punk. Como el oficial. Es como que el oficial. Bueno, el chiste es que una vez así, cuando estaba más morra, dije, ah, no mames, ya también, así quiero ser bien punk y quiero ir, no mames. Soy mala y eso. Ajá, es normal. Pues a pendejear, y pues no dista mucho de cualquier puesto de hierbas, de cualquier mercado de aquí, pero hay muchos pinches puestos de hierbas, y veladoras y mamadas de esas. Entonces, bueno, yo esperaba acá como que bien hardcore, tenían a su Virgen María punk, eso sí. Que por cierto, o sea, hay una escena de Death Note donde se ve que Misa tiene una santa muerte. Uh-huh. Ahora sí. Que lo recuerdo. Sí, cuando se ve su cuarto, cuando todavía no se le ve la cara a ella y nada se ve que está escribiendo, pasan su cuarto y tiene una santa muerte. Pero bueno, chiste es que ya viendo así, ah, pues tiene una santa muerte, sí, sí, está chido la mamada. Y lo más inquietante era que tenían una figura grandota de bulto de resina, pintada muy a detalle, de un... ¿Cómo se llama? De Golden Lover, como de Boris Vallejo, precisamente. Un demonio, como un dragón dorado, abrazando una niñita. O sea, niñita chiquita. Pero de una manera así como que muy lasciva. Y muy. No sé. Cachondona. Sí, o sea, demasiado, demasiado perturbador y puerco. Y pues, ya estaba muy bien lograda. porque tenía una cara como de sufrimiento. O sea, y sí está así de, ¡ay, cabrón! ¿Y esto qué pedo? Pues no sé, o sea, ya no, porque ya iba con compañía, ya se querían ir, y pues no había quien nos dijera qué onda con eso. Pero también tenía una especie de como cenicero chiquito de barro, donde también al parecer se le dejaban monedas. En la madre, digo, bueno, güey, o sea, no sé qué chingado culto fuera ese o qué representaba. Pero al parecer, o sea, sí se le rendía culto porque tenía ahí su chingadera de las limosnas y sus ofrendas. Ajá, y después cuando volví a ir, pues ya no estaba la chingadera. Estaba... la Santa Muerte. Sí, de, ábrete. Qué creepy. Sí, ábrete. Aquí mando yo. Sí, no mames, qué maldito. Sí, pero no, nunca supe qué onda. Mejor, ¿no? Sí, mejor. La neta, mejor. Así está. ¿Qué quieres saber? Usted más madrazos. ¿Qué pedo con el infierno? Le daba un chingo de mello. No. Me la pela el pinche diablo. No, nunca fue niño. Nunca fui niño. ¿Tenía miedo a nada? Nada. Me la pela, pinche diablo. Me la pela todo. Pinche diablo. Chingar su madre. Qué mal pedo. Estos pedos que sí me dejó así como que, ay, sácate la verga, está bien mal pedo. Eran las de la profecía, la original. Cuando la, por cuando la pinche música, no mames, la musiquita estaba cabrón, chido. Ahí me yo me acuerdo que la vi y dije, no mames. El ave satanis, la música de la profecía. No mames, a mí se me daba, huevos. A mí se me daba un chingo de miedo. Hay una versión contemporánea del ave satanis por Peeping Tom, una banda de Mirones. Mike Payton, ajá, que fue el de el vocalista de Faith No More. Órale. Y me daba mucha cosa además cuando ya te dicen, no, es que de veras nació de un chacal. Y cuando lo desentierra, güey, y si efectivamente hay un esqueleto como de perro, a mí sí me sacaba de onda eso. Sí, estaba muy así de... Y que creo que en la profecía 2, obviamente las originales, porque el reboot nada más se quedó en una peli, sí te decía, no mames, le hicimos unos pinches análisis, güey, su estructura genética es un chacal este güey. Yo, ¡ay, déjate a la chingada, qué mal pedo! ¡Porque la estoy viendo! No, era la clásica trilogía del Canal 5. Las tres profecías y la película que no tenía nada que ver, pues estaba relacionada, la séptima profecía. Y nada más así para terminar un poco, un cómic que salió hace poquito de Frank, de Mark Miller, el autor de Kick-Ass y otras pendejadas que, si mal no recuerdo, no me acuerdo si se llama, creo que se llama Chosen o American Jesus, algo así, se me va ahorita un poco el título, pero... pero es de este chavito que creen... Era Chosen. Chosen. Ajá, que creen que el chavito empieza a tener poderes como de Jesús. Y dicen, no mames, es el Second Coming, ¿no? Del Jesus y todo. Y toda la pinche historia es este, cómo convence al final a su pueblo y a un pinche padrecito. Y al final le dicen que no, que en realidad el güey es el hijo del diablo. Y que ahí dice que lo tiene, que lo tuvo en un pinche departamento durante años ahí... Jode, viole, hasta que al final, pues el güey termina siendo presidente de Estados Unidos, ¿no? Y se va a ir a Israel a pelear contra el verdadero Jesús y se va a acabar el pinche. ¡Jebús! Y dice, sácate la chingada. Está bien cabrón. Son temas muy cabrones, ¿no? O sea, en la que hay pinche condenación. O sea, aunque uno sea. Las mamás, todo eso, como que si aún así te sigue pegando o afectando, de que no mames, nos va a cargar la puta existencia, bien cabrón, por esta guerra. Sin tiempo, que puede haber o que no puede haber, ¿no? Está medio de muello. Sí, está de mello, la neta. Puro mello. Tú, Dr. Hill, que te daba miedo del infierno. Pues es que, mira, realmente yo sí fuera como que más mundado, no era tan metafísico de niño. No, como que el infierno nunca fue de las cosas que me dieran miedo. Sino más bien era el pinche payaso eso, o pendejadas que habían aquí. Como que a nivel terrenal, güey, no tan metafísico de... Voy a llegar al infierno. No, pues yo no voy a ir al infierno, a mí me vale madre lo que pase allá. El viejo del costal. No, pues eran cosas más bien así. Pero bueno, ya más grandecito, bueno, muchísimo más. Algo que... de una película que es muy, muy fresa, o sea, es de amor la película, que es la de Más allá de los sueños. Precisamente con Robin Williams. Por ahí una representacioncilla del infierno, que son estos güeyes que están las cabezas ahí a lo largo del fuego y todo eso. Eso, fíjate que como que sí me dio cosita, güey. O sea, aunque realmente no era nada así. Imagínate estar ahí toda una puta eternidad, güey, esperando que pase algo, güey. Así de, ¿qué onda, güey? No, pues aquí. ¿Y tú qué hacías? Pues yo violaba gente, güey. ¿Y tú? No, pues yo veía porno infantil. Ah, no, pues sí. Y nomás están platicando ahí, pendejadas. Sí, güey, pues. Ay, así qué como hueva, que no, güey. Mames. O sea, esa es de las partes, de acuerdo a lo que hayas hecho, una puta eternidad. O algo que a mí me llama mucho la atención, de cuando va por su vieja, que bueno, es la vieja. Está en su versión deprimida de su vida, mal pedo. Entonces eso es como que a mí lo me pega del puto infierno, ¿no? Así de, güey, ¿qué tal si estoy en una versión de mi misma vida y no sé que ya estoy muerto, que estoy sufriendo la chingada? Pero lo estoy haciendo. Simplemente. Y así de, güey, no tengo nada que hacer. Eso es lo que a mí me daría pinche miedito desde el infierno, ¿no? Más bien. Más que güeyes con cuernos y colas y fuego y la verga y que me estén desgarrando la piel, como dicen. Yo sí siento así de que no me dé cuenta de realmente nada y esté así viviendo una pinche eternidad de aburrimiento, güey. Sí, qué horror. Sí, exacto. Pues sí, ¿no? Sí. Viva el internet. Déjame ver un video de gatos. Sí. No, no, no. Está, no hay internet en el infierno. Y otra versión que ahorita me vino a la mente fue en este videojuego que nunca salió a la venta, que mencionamos en Los Objetos Perdidos, el de Thrill Kill, un videojuego de peleas en el cual literalmente había un chingo de almas en el infierno, y entonces eran asesinos, violadores, caníbales, un chingo de aberraciones horribles, y peleaban entre ellos y el que ganara iba a reencarnar. Entonces era ese otro infierno bastante, bastante extraño. Ah, huevo, pues ya yo creo que con eso cerramos. Nada más quiero dar una partada especial a los Flevia Brothers, que son los... ¿A los quién? Flevia Brothers. Los hermanos Fleviak. Ajá, de Spawn, que se me hacían bastante cool. En la pura. Sí, que son, bueno, Violator, Vindicator, Vaporizer, Vandalizer y Vacillator. ¡El vacilador! El vacilador, y pues todos son hijos del... Vacilón, del vacilón. Pinche la demonio, de lo, del pinche demonio pedo. Mamón. Acabo de referir, es una referencia muy culera. Todos son hijos del demonio mamón. ¿Qué mamón? De mamón. Mamón. De mamón, y ya ves, ¿no? Pues vas a coger una pinche humana y haces alguna de estas aberraciones matando a la tipa, ¿no? Ajá. Y pues, a través de las pinches tripas, ¿no? Literalmente. Mal pedo. Ajá. Pero pues igual la representación de Spawn, que ya sabes, como ya habíamos dicho, que es un poco de tomada también del infierno de Dante, también es una buena, muy, muy buena representación del infierno. Yo soy groupie de Spawn, me vale, vale. Sí. Siempre está chingón. Bueno, ahí está. Ahí está, vamos a la pinche recomendación de la semana. La recomendación. La recomendación de la semana. Semana, semana. Recomendación, recomendación. Semana, semana. La recomendación, pues como ya dijimos, pues fuimos a ver el libro de la vida. Cada quien por su... De vale verga la vida. Pues yo cuando vi el pinche tráiler, la mera neta, dije ñe. Porque no soy, la neta, no soy muy fan de las aventuras de Manny Rivera. Que es la mega mamada de ese... No me gusta. Ni de su pinche estilo, ni de su pinche estilo de dibujo. Es la pura onda Jorge R. Gutiérrez. Sí, como la Estela Chau, ¿no? Pero... No mames, la Estela Chau es una diosa. Sí, sí, sí. Ajá, mis bolas igual. Pero bueno, yo dije, bueno, pues X, ¿no? Uh-huh. La que quería verla era Madame Pink. Y dije, sí, pues vamos, no hay pedo. Tampoco es como que me ponga muy pinche renuente, ¿no? No. Y ya la vi y dije, ah, no mames, está bastante chida, está bastante divertida. Tiene, digo, no es así como wow, la pinche el hilo negro de las pinches películas infantiles, porque pues no. Pero pues está, en cierta forma yo creo que igual nos pega un poquito más por ser pinches mechas, ¿no? Entonces, en general, es una buena película, a mí sí me gustó, los diseños están padres, sobre todo yo creo que el de la parca, Katrina. Ajá, el de la Katrina está súper, súper top. Está muy chingón. Sí, está chingón. Entonces está bueno, la neta yo sí. Digo, la película ya dijimos más o menos de qué trata hace ratito. Uh-huh. Pero pues sí, digo, para hacer una película infantil dentro del rubro de películas infantiles, sí le ando poniendo un 8 sin. Buena película. Ay, no mames, ¿no? A mí me parece que es una película inteligente para niños. O sea, que no los trata como pendejos ni como retrasados mentales, güey. Cuando le ponen... No, pero... No oculta así como que... O sea, no dice, ay, no mames, todos son felices. O sea, no, la gente se muere, güey, está culero. Exacto, o sea, pero también honestamente en muchos de los otros personajes pues son bastante obvios. Obviamente evitando todo tipo de spoilers, porque por ejemplo Doctor King no la ha ido a ver. Y creo que vale la pena ir a verla porque, como siempre, el tráiler te vende una película y cuando la vas a ver es otra. Perfecto. Lo cual es muy bueno. Exacto. Pero una cosa que sí viene desde el tráiler y a mí la verdad sí me chocó y siento que le bajó mucho a la película... Es que también varios personajes son estereotipos muy unidimensionales. Digas que en efecto la película no es tan condescendiente, en algunas cuestiones sí lo es. Entonces honestamente el personaje de María Posadas es demasiado obvio. Soy una mujer aguerrida e independiente en México, en el México postrevolucionario. Sí, ella tal vez sí sea el personaje más guango de todos. Y bueno, y el hecho de que igual los musicales pues no son así, wow, ¿no? No hay muchos, que es lo bueno. A mí sí me gustaron mucho. Pero no, pero pues no dejan de ser lo mismo de... A huevo musicalito. Un musicalito ahí que pues habla de amor, güey. Ya sea, musicalito amor, ¿no? O sea, pero Creep en Mariachi está cagado. Ah, sí, pero pues... Sí. Eso fue más como un guiño cagado, referencia, porque no fue realmente musical, porque no se tocó la canción completa, pero el musical donde le está dando literalmente serenatas y es así como de es como Libre Soy, ¿no? Y que aparte es el montaje cuando están los chavitos creciendo, ¿no? Que también es muy en esa onda, ¿no? Sí, entonces por eso te digo, no es el hilo negro de las pinches películas, está bien caracterizada. Lo único que sí voy a decir es que, no mames, güey, al final todos van a terminar en el de los olvidados, que se hacen pendejos. ¿Quién sabe? Ay, si no mames, güey, ¿tú recuerdas a tus tatarapinches abuelos? No, pues ni nosotros. Bueno, pero vayan a ver la peli, sí vale la pena. Sí vale la pena. No, neta. ¿Cuánto le das? Y por ahí Emiliano Zapata, ¡a huevo! Yo sí me acuerdo todo mundo de mí. Sí, güey. No mames, cabrón. Yo le doy, 9, pinche peli. No, ¿sabes qué? Igual el 8-5, porque la verdad, viendo El Tigre, me parece que tenía un humor, y un ritmo mucho más propositivo y locochón, mucho más ágil, y está bien, yo estoy de acuerdo que no es el mismo valor de producción del Tigre a una peli, porque está pesada, entonces pues le tienes que dar gusto a los ejecutivos, y los ejecutivos son muy cuadrados, entonces en ese sentido, eso era comprado a mi carnal, que tampoco la ha visto. Oye, no mames, tiene ese humor tan cagado y cotorro del Tigre, le digo, lamentablemente está muy rebajado. Entonces por eso, sí le bajo 8, 5. Yo sí le doy igual 8-5, igual si no alcanza. Es una película inteligente para niños. O sea, sí, no más el hilo negro, pero sí está chingón. Y en esa, no me deja de recordar su mundo de los muertos, el corto de Hasta los Huesos. Que igual es un individuo que se va al Mictlán, que resulta ser esta especie de cabaret. Donde la Catrina es la cantante del mismo. Y tiene como estola una serpiente emplumada. Y canta La Llorona. Qué bonito. Está bien. Y es un corto stop motion. Que igual ganó muchos premios. Ese mismo autor tiene otro que se llama Sin Sostén. Por un momento creí que era el del Show del Vampiro. Que estaba muy cagado con el. No, Garibar. El Show del Vampiro sí es como más para acá. Hasta los huesos. Es más contemporáneo. Relativamente. Y curiosamente creo que trata de hacer algo como lo que hizo Corpse Bride. En algún sentido. Porque también es esta cuestión de que el mundo de los muertos es como súper colorido y bonito. Está hablando del libro de la vida. Pero bueno, obviamente Corpse Bride pues se va por otros lados, ¿no? La pero película insisto, luego se cae. Esta de Hasta los Huesos, pues es un corto mexicano. Y sí, yo creo que el libro de la vida le debe algo. El cómic de la semana. Yo leí uno y se los recomiendo porque ahorita lo acaban de editar en México. Si van en los puntos de revistas. Ahorita ya ven que ya está publicando Sandman, ya está publicando mucho Vértigo. No mames, qué bonito está Sandman. Se está publicando un chingo de cosas. Está bien chido, Simón, Está preciosa está su padre. Edición. No le hicieron mucha propaganda, pero también ya salió 1602, también de Neil Gaiman, en un trade paperback de pasta dura. Cuesta 300 pesos, o sea, está un poco caro. Pero vale mucho la pena porque es esta reinterpretación. Si hubiera sucedido pues en el año de 1602. Entonces es una onda como medieval. Wow. Muy, muy, muy pinche divertida, en la cual, pues, nuevamente, pues, va a llegar por ahí una maldad tremenda, y ves a todos, y vas a ver a un chingo de personajes reinterpretados en este nuevo universo, ¿no? Entonces sale el no sé quién, con el Nicolás Furia, que es el advisor de la reina, para todas estas ondas, de seguridad. Sale, así se llama, Nicolás Furia. Sale el doctor Stephen Extraño, su consultor sobre ¿qué temas? ¿Qué pedo? ¿Todos son como españoles arcanos, o qué? Algo así. El asistonto de Furia es creo que sí es casi el Peter Parker. No mames, también cagado. Y por ahí hasta sale el Capitán América. Es un nativo americano. Güero. Pero nativo americano y tiene un nombre súper raro, ¿no? Es Steve Rogers, es así como pues ya Kenatón o algo así. Híjole, yo vi que IDW va a sacar cómics de Edward Scissorhands. ¿Vas? La secuela que no siempre mames. Quisiste. No, la nunca secuela quise secuela. Que ¿cuándo dije yo que quería una pinche secuela de eso? No. ¿Lo pensaste? No, jamás. De hecho, no creo que pueda, o sea, ¿de dónde? Ay. Se me hace una historia autoconclusiva. ¿Qué chingados más puedes contar al respecto? Los arbustos cortó mientras se hacía pendejo en su castillito. A huevo. Mames. Y cuando vino aquí al pueblo bicicletero a la universidad a hacer los animalitos. y les puso foquitos. Y luego se regresó a su pinche castillo. Sí, no mames. No mames. Le dieron una lana que se gastó en putas. Sí. Iban hasta su castillo los putos. Ay, bueno, ya. No, no sé. Y aparte el arte de portada no está chido. Entonces a la ver. Entonces eso es todo en el Saga Podcast. Sintonízanos la próxima semana cuando quizás... quizás haya algún especial por el Día de los Muertos. Ya, ¿y como... crees que lo hagamos? ¿Crees que nos quite la hueva? ¿Quién sabe, eh? Ya como sí, el ya final no final de este, el mes más darks en el que cagamos murciélagos. No, no la próxima semana, mira, si esto sale... ¿este jueves? ¿Este jueves? 30 de octubre. Ajá. Esperemos que para el viernes o sábado hagamos acá un especial... Halloweenero en vivo. Vamos a pitar, güey. Vamos a pitarnos de Catrinas. Pero va a ser así como chicano, porque vamos a mezclar Día de Muertos y pinche Halloween, ¿eh? Sí, a huevo. No olviden, estamos en pinche Facebook como Saga Podcast, en Twitter como Saga Podcast, en la página de internet que es sagapodcast.com. Chequen, por favor, la página, está muy chingona, hay un gran diseño, hay muy buenos artículos que están poniendo. Chequen. Huevo, y huevo. Chequen sobre todo el botón ese que dice donar, donar, sí, para que la saga no deje de hacer podcast. Sí, chequen. Que lo haga, que lo deje de hacer por hueva, no por falta de dinero. No sí, culeros. A huevo, no sean culeros. Ya, si donan el suficiente dinero, podré yo comprarme un pit que vale 2,000 pesos. Y que está bien vergas. ¿Pito? No, un pit. Ah. Un pit, una figura buff de pit que está bien vergas, así, ¿pito? Random shit. Ya, bueno, ya, chingada su madre de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.